Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras chambeando 2020. Hola, hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Ya estamos acá bien contentas de iniciar esta transmisión del Arde Mami. Le agradecemos un montón a Coco que ya anda por acá y que nos va a estar platicando un tema que es bien interesante y que además, pues por lo que vimos en redes sociales, es algo que pues nos interesa a muchas personas, como conocer este tipo de experiencias, este tipo de movilizaciones, este tipo pues de agencias. Entonces, pues para ir comenzando y no le quiero quitar más tiempo, Coco, no sé si te quieras presentar, decirles a las personas quienes nos están escuchando que te late de ti. Muchas, muchas gracias por estar acá. Un honor que me inviten. Esta es probablemente la segunda o tercera ocasión que colaboramos. La última vez estaba recién parida y vinieron aquí a casa. Bueno, acababa de parir a mi hija y recién parida como madre. Y vinieron aquí a casa a grabar y comentamos y platicamos sobre la traducción de Gloria Anzaldúa casi hace 5 años. ¡Wow! ¡Qué pronto se pasa el tiempo! ¿No? Y ahora, bueno, estas plataformas digitales nos permiten estar cada quien en sus espacios, nos permiten y nos, bueno, las plataformas no nos permiten quedarnos en casa, nos está pidiendo y exigiendo la pandemia estar en casa, ¿verdad? Nuevamente, gracias por la invitación. Para mí realmente es un honor compartir y compartir un poquito del conocimiento y de las experiencias y sobre todo es muy importante, considero, que se conozca el trabajo de los feminismos, de las chicanas, de los trabajos de mujeres organizadas en otras partes del mundo, como es dentro del propio Estados Unidos. Yo soy Coco Gutiérrez Magallanes, nací en Guadalajara, crecí en Los Ángeles, California, y he estado entre Los Ángeles y la Ciudad de México ya por mucho tiempo. Estudié en la licenciatura en Los Ángeles y la maestría y el doctorado en la UNAM, lo cual también, debo decir, me permitió realizar varias estancias de investigación que a su vez me permitió conocer muchos espacios en América Latina, espacios de mujeres y pueblos organizados y luchando, autodeterminando su presente y su futuro. Entonces, eso es lo que podría decir de mí. Por supuesto que en el camino he conocido a muchísima gente tan comprometida y trabajadora como Morras Chambeando, como Viviana, que sigue aquí muy perseverantemente. Me gusta mucho. Gracias por la invitación. Eso es lo que diría por ahora. Pero ahí va a ir saliendo. Todas nuestras autohistorias están entretejidas con nuestro trabajo, así que por ahí se va a ir dejando entrever entretejidamente en este tiempo que tenemos para compartir la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Coco. Sí, es como la tercera vez que participamos en ese programa de Gloria Anzaldúa, también estuvo súper bueno. Voy a buscar la grabación para compartirla por acá, porque estábamos con otras y otros compañeros. Sí. Y en lo que se van acomodando las personas que nos van escuchando, ¿nos podrías contar un poquitito de quién es Esther Hernández? Ahora compartimos el cartel que dice al aire en la página del Morras Chambeando. Y okay, compartimos una ilustración que Coco nos compartió bien chida. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito a lo mejor de esta ilustración y de esta autora? Claro, bueno, a mí me gusta mucho esa imagen porque es como el desborde del desborde del desborde. Es la rebeldía en su máxima potencia, me parece. Esther Hernández es una de las veteranas artistas chicanas que durante la década del 70 todo está viva, afortunadamente, sigue pintando, sigue trabajando mucho, pero elabora esta obra, esta imagen. Supongo que si la están visualizando, es una chava punk. En su espalda está impresa, a lo que alude, un tatuaje de una virgencita de Guadalupe. Y bueno, es una imagen que se reprodujo muchísimo en estas escenas punk de los 70s y de los 80, pero sobre todo del movimiento de chicanas, dentro del movimiento chicano de Aztlán, a manera incluso de rebelarse a las formas tradicionales y conservadoras de las propias comunidades mexicanas. Pareciera que el punk le pertenecía a ciertos sectores que no eran ni los mexicanos, ni los chicanos, ni los negros, pero todo lo contrario, la música nos pertenece a toda la humanidad. La música, de hecho, considero es uno de los elementos culturales que nos hace humanos. Entonces, dentro de la escena del punk, dentro de la escena de las artistas chicanas, algunas que se autentifican o se nombran lesbianas dentro del movimiento chicano de Aztlán, por supuesto que causó mucho furor, enojo, de todo tipo de reacciones, ¿verdad? Pero esta imagen me parece que es sintetiza un poco el espíritu y el carácter de lo que las mujeres dentro del movimiento chicano de Aztlán estaban diciendo. Sí nos identificamos con la Virgencita de Guadalupe, que es Tonantzin, la Virgencita Morena, la que nos acompaña en nuestras luchas. Las luchas campesinas, por ejemplo, de California, fue un estandarte utilizado por César Chávez y Dolores Huerta en las marchas, en las caravanas y en las huelgas. Entonces, por supuesto que esta imagen de la Virgen de Guadalupe tiene esta presencia en los hogares mexicanos, y Y entonces, en ese sentido, las mujeres rebeldes dentro del propio movimiento chicano y dentro de las propias familias que luchaban por la autodeterminación de sus propios cuerpos, de su propio derecho a ejercer su sexualidad principalmente, y de allí partir a nombrarse como se quisiera nombrar en este caso como lesbianas dentro del propio movimiento chicano de Aztlán. Esta imagen creo que es lo que sintetiza eso. Por favor, busquen a Esther Hernández, tiene muchas imágenes de este calibre, de esta intención. Siempre nos confundimos, incluso yo, entre Yolanda Hernández y Esther Hernández, pero ambas producen este tipo de imágenes potentes. Que me disculpen las dos, pero si confundo sus imágenes, pero como las tengo ahí siempre. Pero hay una, por ejemplo, de una abuela y una madre trabajando en las máquinas de costura, que es un ámbito de trabajo en el que muchas de nuestras madres trabajaron y abuelas trabajaron, y está cosiendo el manto de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces es como este manto protector de las abuelas o de las madres que trabajaron en la costura. También hay otra imagen de una mujer deportista corriendo el maratón en San Francisco, creo que es de Yolanda, pero bueno, esta imagen es de una virgencita de Guadalupe corriendo el maratón, ¿no? Pero en realidad es un autorretrato de una de las dos Hernández. Entonces, la imagen de la Virgen de Guadalupe se estalla, no le pertenece al conservadurismo, no le pertenece a una tradición que ata y que sujeta y que no permite el crecimiento personal. Entonces, por eso me gusta mucho esta imagen, que creo que además interpela a la juventud, interpela a las jóvenes más jóvenes, ¿no? Bueno, eso podría decir ahora. No le pertenece a China tampoco. Claro, ¿verdad? Sí, no, ya todo made in China, híjole. Pues con esta introducción, que se ve que esto va a pintar bien bueno, vamos a escuchar una canción. Saben que los micros están abiertos y estamos atentas a las redes sociales. Les mando un saludo a las otras morritas chambeadoras que ahora no pudieron andar por acá, pero pues que siempre andan bien pendiente de los programas. Entonces, estamos con los micros abiertos por si quieren hacerle una pregunta, algún comentario a Coco. Y volvemos. Estamos de regreso en Morras Chambeando. Rose nos pregunta las redes sociales de Esther y de Yolanda Hernández. Las vamos a buscar y te las compartimos por la página. Pues además de agradecerle a Coco estar acá y estar compartiendo con esta entradita que nos dio, que ya nos fuimos como calentando, también agradecerle porque el playlist también es, o bueno, las canciones que vamos a estar escuchando el día de hoy también fueron recomendadas por ellas. También vamos a poner las artistas o las cantantes o quienes están componiendo esta música en la página del Morras, porque estuvimos revisando y están bien chidas. Pues Coco, para ir entrando un poco en tema, no sé si quisieras como contextualizarnos un poco o contarnos, quizá quienes no estamos tan vinculados, sabemos de la población chicana, a lo mejor sabemos de algunas películas como Sangre por Sangre, pero ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son la población chicana? ¿Por qué se autodenominan así? ¿Y cuáles son como sus particularidades? Sí, gracias, Viviana. Antes quería decir, nada más para aclarar, que la imagen de la Lupita Punk es de Esther Hernández y las otras que mencioné, en efecto, ya revisé, son de Yolanda Hernández. Las dos son veteranas productoras de estas imágenes, están increíbles. Por favor, búsquenlas, creo que sí son un referente muy importante. Yo he estado rastreado, incluso Alma López tiene una Virgencita de Guadalupe también, boxeadora ahora, ¿no? Es muy buena. También hay, en Puebla me encontré una artista independiente, ahorita no recuerdo su nombre, pero es una Guadalupe, una Virgencita de Guadalupe cholita. Entonces, por favor, busquen todas estas artistas, véanlas, cítenlas, promuévanlas. También hay una artista que creo que es importante mencionar, que tiene unas imágenes increíbles, que se llama Judith Hernández. Y no necesariamente retoma la Virgen de Guadalupe, pero sí los cuerpos de la mujer morena, chicana, latinex, indígena, en un contexto racializado estadounidense. Nada más quería hacer esa mención porque me parece que las imágenes, aun si son imágenes, ahorita sé que nos están escuchando, aun si son imágenes habladas, escritas, leídas, son súper potentes. Entonces, nada más quería hacer esa acotación sobre las artistas. Y por supuesto, si hay más, compartan. Supongo que esta producción no es única de las chicanas en Estados Unidos o en territorio ocupado estadounidense. Yo me he encontrado, por ejemplo, en Argentina, diferentes expresiones de la Virgencita de Guadalupe. Es muy, muy interesante en Mendoza. Principalmente en Mendoza y en Santa Fe, rumbo a Santa Fe en Estados Unidos, perdón, en Argentina. Bueno, dicho eso ya, sobre las imágenes y las artistas, paso a la pregunta que haces, que me parece muy importante y por eso hice referencia al territorio ocupado del pueblo chicano, chicanex, y de pueblos indígenas en Estados Unidos. Me parece muy importante subrayar que la identidad chicana como tal emerge precisamente de un momento de violencia estructural, que es la ocupación de territorio de lo que ahora conocemos económicamente el cinturón del Sunbelt, el cinturón del sol. Territorialmente es el suroeste de Estados Unidos, que ahora lo conocemos como los estados de California, Arizona, Nevada, Nuevo México, Texas, Montana, una parte de Montana, una parte de Wyoming y alguna parte de Oregon y Oregon y alguna parte pequeñita de Washington. Antes de que existiera este tipo de división, lo que existía allí eran pueblos indígenas, ¿no? Asentamientos de pueblos indígenas. A partir de la política que en inglés le dicen settler colonialism o colonialismo de ocupación y despojo de las políticas estadounidenses, que nada antes de en su fundación como Estados Unidos de Norteamérica de 1776 hacia todo un siglo después, componía nada más o estaba compuesto nada más por las 13 colonias en la costa este y en alguna parte de lo que ahora conocemos como el Midwest. Recordemos que esa parte de Estados Unidos fue ocupada por ingleses e irlandeses y en su momento la parte del Midwest por franceses, es decir, por una política expansionista de ocupación y conquista europea de estas características. Con una política de expansión de costa a costa o de mar a mar, así lo llamó Abraham Lincoln, en algún momento ese era como el sueño de esta perspectiva colonialista, ocupacionista, con base en el despojo. Lo que querían era ampliar su territorio estadounidense hacia el mar Pacífico, ¿no? Entonces, dentro de este contexto está esta geografía. Me parece muy importante ponerla como la parte inicial de esta conversación, porque es en una guerra que México y Estados Unidos llevan a cabo, que es la guerra, the Mexican American War, o la guerra México-estadounidense de 1848, en la que México pierde gran parte de su territorio. Cuando el presidente Santa Anna era presidente de México y la vende como parte de las concesiones de la guerra, es ese momento, ese año, es el parteaguas de lo que ahora conocemos como el territorio o chicano. Y ese momento de guerra y de despojo, de violencia estructural, es el momento en el que podríamos apuntar como el momento de la conciencia chicana. Es el momento en que la frontera, que antes era la frontera natural de un río, a partir de ese momento se vuelve la frontera oficial formal a partir de una guerra, ¿no? Se vuelve a dibujar geopolíticamente una frontera, como digo, que antes era natural, tú cruzas el río y estás del otro lado con la familia que vivía allí, ¿no? A partir de 1848, con este momento de venta y de guerra, emerge lo que de manera muy sintética igual se conoce como el pueblo chicano, que no cruzó la frontera, sino que la frontera lo cruzó a él, ¿no? O sea, este es como el momento clave en términos históricos y de memoria que creo que siempre tendría que estar en nuestro entendimiento de qué es el pueblo chicano. Por supuesto que el pueblo chicano se vuelve consciente, política y orgánicamente de este cambio, porque sus tierras empiezan a ser ocupadas por lo que se conocían en ese entonces como los the Rangers, the Texas Rangers, ¿no? Llegaban a despojar a las familias, a matar a los hombres y a las mujeres y a las familias y a robarles su tierra muy deliberadamente, es decir, con la licencia incluso del Estado, en ese sentido del Estado estadounidense, de ocupar y de despojar a personas de estas tierras y de ocupar sus tierras para sus propios fines de negocio y de ganancia, ¿no? Creo que eso es importante como anotarlo como el punto clave de historicidad de la conciencia y de la historia chicana. Por supuesto que la historia de los pueblos originarios y de los pueblos chicanos data mucho más allá de 1848, mucho antes de eso, muchos de quienes articulamos esta conciencia de la chicana, o que recordamos esta memoria de la historia chicana, nos vamos a 521 años, ¿no? Es decir, al momento de la conquista, antes de ser territorio mexicano, antes de ser territorio, mexicano como tal, era territorio de pueblos indígenas, y eso se transformó en la conquista y colonia de España de esos territorios, ¿no? Entonces, también hay como estas capas, ¿no? En términos capas o estratos históricos y de memoria de la ocupación y el robo de los Texas Rangers o de Estados Unidos con la guerra de 1848, pero también podemos pensar en términos de larga duración a la conquista y colonización de California, por ejemplo, y todos estos estados que te mencioné, que antes eran de México, pero antes de ser de México eran de la colonia española. Es decir, ahí también llegó la colonización y la conquista española y católica, evangelizadora, ¿no? Los jesuitas están muy presentes en todos estos estados. En el estado de California, por ejemplo, todavía hay vestigios de las misiones de los jesuitas que van desde, incluso los propios nombres de las ciudades, como por ejemplo San Diego, Santa Bárbara, incluso Los Ángeles. El sitio fundacional de la ciudad de Los Ángeles es donde llegó la misión jesuita, ¿no? Donde se instala la iglesia. Entonces, también en ese sentido tenemos una historia por desarticular y desidealizar y desromantizar. O sea, creo que no podemos nada más decir, es que los gringos o incluso los franceses que estaban. No, también la conquista española tuvo ese impacto hasta lo que hoy conocemos, la Alta California. California, todos estos estados se llaman así, por una mezcla entre las lenguas originarias que estaban ahí y el español. Entonces, obviamente la política era distinta, no era necesariamente de exterminio, aunque sí tuvo un carácter de exterminio, pero no era deliberadamente, era de evangelización o de cristianización, en este caso del catolicismo, ¿no? Por los jesuitas. Entonces, creo que hay que entender el territorio imaginario de los pueblos o del pueblo chicano en compañía de esta revisión revisitando diferentes momentos de la historia. En términos de lo más reciente, es el 1848. ¿Por qué? Porque también a partir de la guerra del 48 con México y Estados Unidos se elabora lo que se conoce como el Tratado de Hidalgo, que es un tratado en el que aparentemente o supuestamente ambos estados llegaron a un acuerdo sobre los pueblos que ya vivían ahí de origen mexicano, entre comillas, pueblo mexicano, diciendo que se iba a respetar ¿cómo se dice? Que se iba a respetar el idioma, la religión, porque obviamente las colonias inglesas o el legado de los ingleses era protestantismo, entonces que se iba a respetar la religión y a toda aquella persona o familia que tuviera escrituras de sus terrenos o de sus tierras, cosa que se pasaron por el Arco del Triunfo, es decir, eso no sucedió, ¿no? Entonces, creo que es importante tener como la geografía, la geopolítica, la parte lingüística, la parte cultural, incluso la parte religiosa, que tiene mucho impacto en la vida de los pueblos que residen en ese territorio, porque también la religión, como lo indica la Lupita Pong, pues tiene mucho que ver en la formación, en la mentalidad de las, en la formación cultural, en la mentalidad de las familias y de las personas, que en muchos casos era conservadora o tradicional. Muchas veces se puede entender ese conservadurismo como un mecanismo de protección y de defensa, pero también en los hechos se entiende como un mecanismo de no permitir, por ejemplo, a la juventud expresarse en sus formas, ¿no? Que son nuevas, que pueden ser desafiantes a generaciones viejas, y que en realidad lo que hace es como impedir este diálogo intergeneracional, que es absolutamente necesario para la sobrevivencia o la continuidad y la existencia de estas culturas y de estas poblaciones, ¿no? Que como interesante, ahora que hablabas, pensaba también en estas como resistencias territoriales, ¿no? Y como en esta, pues como raíz, memoria, como bien lo mencionas, porque la geografía también es una parte súper importante de cómo nos paramos en el mundo o el espacio en el que vivimos, y cómo, como lo mencionas, es un proceso que lleva pues como más de 500 años, ¿no? Entonces, justamente es lo que vamos a platicar un poquito en el siguiente bloque, que tiene que ver como con estos procesos de resistencia encabezados por la población chicana y cómo se ha dado pues este movimiento del pueblo chicano y cómo también ha respondido a las quizá olas migratorias de otros países, de otros estados. Vamos a escuchar una canción, recuerden que tenemos los micros abiertos, y volvemos al Morras Chambeando. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Un saludo a la Les que nos anda escuchando por acá. Pues en el bloque pasado Coco ya nos habló un poquito como de la población, de cómo se constituye y de como el proceso histórico, pero dónde están como que sus raíces y dónde están como asentados. Entonces no sé si nos quisieras hablar un poquito de cómo ha sido este proceso y por qué también le llamamos movimiento, ¿no? O a qué está resistiendo o a qué está respondiendo esta población. Sí, mira, yo creo que la identidad chicana se tiene que comprender, como decía en el bloque anterior, como este proceso histórico conformado por una larga duración de 5 siglos como mínimo, ¿no? Pero si lo entendemos contemporáneamente lo podemos ubicar en diferentes instancias de lucha mexicana, chicana, migrante, de los trabajadores y trabajadoras de Estados Unidos en el siglo XX. Después de la crisis del 29, de 1929, hubo un, ¿cómo podríamos decirlo? Hubo un, a partir de la crisis estructural, de la falta de empleo, de la falta de respuesta, por lo menos inicialmente, del Estado estadounidense a la crisis económica, al crash, hubo lo que en Estados Unidos se llamó The Great Depression, la Gran Depresión, ¿no? De 1932. En este periodo hubo deportaciones masivas de mexicanos que habían nacido en Estados Unidos, o sea, que eran de Estados Unidos, eran estadounidenses. Me causó un poco de gracia la película de Blood In, Blood Out que mencionaste, pero antes de esa, o no sé si antes o fue después, hay una que también es igual de cursi, pero es muy buena, que se llama Mi Familia, protagonizada por varias artistas chicanas, actrices y actores chicanos, una centroamericana muy, muy, muy buena, donde precisamente hace referencia a cómo las familias mexicanas durante el periodo de la Gran Depresión de 1932, del 29 al 32, 35, fueron deportadas masivamente en familia. Llegué a conocer a unas compañeras en Michigan que estaban trabajando con un sindicato en Michigan, que me comentaban que sus abuelos habían sido deportados en ese periodo, pero que después sus papás habían regresado y ellas ahora estaban allí. Entonces llevaban por lo menos 3 generaciones de ida y vuelta entre México y Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces también lo que da pie a pensar es ese proceso de migración circular, es que nuestros pueblos o los pueblos a los que nosotros pertenecemos han sido pueblos que han migrado históricamente, ¿no? Que tenemos siglos en este proceso de migración. Mi propia historia familiar tiene ese carácter. Mi abuelo trabajó desde los años 30 en Estados Unidos como bracero. Otros abuelos trabajaron en la construcción de las vías del tren, en el tren de Estados Unidos. Emigraban a sus pueblos y regresaban a sus trabajos y después tenían familia, se asentaban en otros lados. En el caso de mi abuelo Daniel, se asentó allá. Y después hubo el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y mucha gente no quería participar en la guerra, entonces se regresaba a México. Y después, entrada ya la guerra, hubo una gran demanda de fuerza laboral en Estados Unidos. Incluso de manera orquestada y estructurada, ese fue el programa Bracero. Muchos de los abuelos viajaban a Estados Unidos. Ah, bueno, vamos a regresar. Para ellos no era, voy por primera vez a conocer, no, era regresar. O sea, esta idea de regresar no era nada más unidireccional, sino era de las dos vueltas, ¿no? Entonces, creo que también hay que comprender que este territorio, o México, Estados Unidos, ha tenido estos circuitos migratorios, incluso la fundación imaginaria de Aztlán es esa, ¿no? Que hay un pueblo que está migrando para tratar de encontrar el suelo donde se va a sentar y llega a Tenochtitlan y aquí encuentra. En esas dimensiones estamos conectados, incluso mitológicamente estamos conectados estos dos territorios, ¿no? Entonces, también tenemos que comprender, por ejemplo, en el siglo XX, este momento de la crisis del 29, de la Gran Depresión, del retorno de muchas familias deportadas que, aún siendo estadounidenses de origen mexicano, fueron deportadas y después regresaron a California, Nevada, Texas, Arizona, a reconectarse o a reunirse con sus familias, o en sus, en, a sus territorios que también son suyos, en el tiempo en el que hubo esta gran demanda de fuerza de trabajo a partir del 45, ¿no? Y a lo largo de la guerra. Después, en los 50 hay esta deportación otra vez. Una vez que ya se acabó la guerra, se llegaron a los pactos internacionales de paz, entre comillas, hay un momento de depresión económica y otra vez expulsan a todos aquellos que habían mantenido esta circularidad de manera irregular. Suena muy familiar, suena como a lo que está pasando de hace 20 años, ¿no es cierto? Parece que estos son los mecanismos que la lógica del capital establece para estar expulsando y atrayendo gente, estos factores que empujan y estos factores que atraen a poblaciones, ¿no? Entonces está este programa, ya no es el programa Bracero, ahora ya es un programa antimigratorio de expulsión y de deportación que se llamó Operation Wetback, Operación Espaldas Mojadas, ¿no? De allí vienen estos nombres peyorativos hacia las personas migrantes que no tenían documentación, aunque habían sido interesantemente bien recibidos cuando la fuerza laboral se necesitaba. Entonces, creo que lo tenemos que también pensar en esos términos de esta conformación permanente de flujos de personas. Y también otra cosa que quería mencionar, bueno, esto es en los 50, en los 60, se recuperaban esta circularidad migratoria, pero de manera más, a una escala mucho más familiar, ¿no? Este fue el caso de mi familia, por ejemplo. Mi abuela paterna tiene familia en Mexicali y en Tijuana, entonces hay una especie de cercanía entre Jalisco, Mexicali, Tijuana, Los Ángeles, San Francisco, como que se establecen estos puntos de encuentro familiar y de allí empieza otra dinámica migratoria que es la reunificación familiar, ¿no? Entonces los 60s y los 70s fue así, otra vez hubo un gran crecimiento económico a partir del auge del petróleo y después de la crisis del petróleo hay otra vez un ciclo de expulsión. Insisto, creo que tenemos que también comprender esta circularidad de personas en esos términos. Es hasta 1994 que se implementa lo que se conoce como el NAFTA, North American Free Trade Agreement, y aquí se conoce como el... ¿Cómo es? No es NAFTA, es el... Tratado de Libre Comercio. El TLC, ¿no? Y el TLC, la firma del Tratado de TLC es otro punto de inflexión en este proceso de las lógicas del capital, de la historicidad del capital, ¿no es cierto? Del capitalismo como modelo económico en el que estamos insertos y llevamos insertos precisamente 500 años. Qué interesante, ¿verdad? Diría Manuel Wallerstein. Y Manuel Wallerstein, bueno, pues estamos en este sistema que ha buscado su reproducción, su lógica de crisis, reproducción, crisis, equilibrio, reproducción, ¿no? Entonces, el 94, la firma del TLC o lo que se conoce como NAFTA, también establece otras lógicas. En el 86 hubo una reforma migratoria que regularizó a muchos migrantes que ya estaban allá. Y allí es, por ejemplo, donde se inserta mi familia, mi papá logra entrar a ese programa y de ahí es que nos puede llevar a todos nosotros a Estados Unidos, a California. Pero ojo, mi papá es de origen campesino, que fue expulsado, por así decirlo, de su tierra a Guadalajara a entrar a una fábrica a trabajar como un zapatero y después como migrante a Estados Unidos. Entonces, creo que tenemos que entender estos circuitos nuevamente de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos el 94 como un momento en el que no solo se firma el libre tratado de comercio, sino en México se reforma una ley. El artículo 27, que es una manera de destruir, de empezar a destruir las lógicas de propiedad comunal de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, esto también impacta mucho en las formas en las que las familias en el campo se organizan o se desorganizan o se desarticulan, ¿no? Entonces, ya no son ya no son una comunidad de tierras o una comunidad que es en comunidad como familias dueñas de la tierra, sino que se parcela, se divide, se atomiza. No solo se atomiza simbólicamente la tierra, sino se atomiza socialmente la organización, y eso impacta mucho en la forma en la que pueden seguir viviendo o subsistiendo estas familias. Entonces, hay otra ola migratoria a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y esto modifica mucho, porque al mismo tiempo que hay nuevas olas migratorias, se empieza a construir lo que se conoce como the security state, o el estado de seguridad. Se empiezan a construir las fronteras, los muros, ¿no? Se empiezan a construir los muros, se empieza a militarizar la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, y esto poco a poco, gradualmente, va impidiendo o disuadiendo de gente que emigre a Estados Unidos. Entonces hay un periodo de persecución de los migrantes, por un lado, y por otro lado hay un auge más así increíble de circulación de mercancías y capitales, ¿no? Entonces, esa es como la contradicción más grande que podemos entender del 94, de la firma del TLC y de NAFTA. Me parece que sí tenemos que entender este flujo de olas migratorias y haciendo un análisis sistémico de lo que está pasando económicamente, ¿no? Y ya, bueno, los 20, el 2000 es marcado por la guerra contra Irak y esta forma de nombrar al otro, al extraño, y de llevar de un extremo, no solo decir, es que es un migrante, es un extraño, es un forastero, es un extranjero, sino llevarlo al extremo de es un terrorista, y por eso, en esta lógica del capital, se empiezan a construir cárceles, ¿no? Cárceles o centros de detención. California es un ejemplo perfecto de cómo podemos entender, porque es en California donde se empiezan a construir este modelo carcelario, y afecta directamente a poblaciones migrantes, mexicanas, de origen latino, de origen negro y de origen mexicano, chicano, ¿no? Entonces creo que sí hay que entender esto de las olas migratorias en dos sentidos. En un sentido de que nosotros como pueblos o descendientes de pueblos originarios hemos circulado por este territorio histórica, milenariamente, en un sentido incluso de intercambio, de comercio, de ritualidad, de ceremonia, y por otro lado, una vez insertos en esta lógica del capitalismo, del modelo económico del capitalismo, se ha tornado en una circularidad con doble dinámica de flujo de capital y mercancías, y también de persecución, ¿no? De persecución a las personas por precisamente buscar fuentes de vida y de existencia. Y, por ejemplo, quisiera que pensáramos juntas en el sentido de lo que pasa en Oaxaca. Oaxaca es un ejemplo perfecto. Digo, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, ya teníamos más de 80 años haciendo esta circularidad, pero los oaxaqueños, los pueblos originarios oaxaqueños, comenzaron, me parece, no puedo hacer un corte muy específico, pero comenzaron en los 70s, 80s y 90s a sumarse a esta circularidad, al grado de que en California encontremos barrios que podamos ir y comer, o a una guelaguetza o a un restaurante que se llame guelaguetza, y decir, es que estamos en Oaxaca, California, ¿no? Es que mis compañeras, por ejemplo, de la preparatoria eran de origen oaxaqueño, entonces son de origen oaxaqueño, entonces tenemos a familias que ya están allí y que igualmente regresan a Oaxaca porque tienen sus compromisos en sus comunidades, tienen que participar en las ceremonias, etcétera, etcétera. Y es muy interesante porque muchas familias también oaxaqueñas no solo llegaron a las ciudades, estoy pensando solamente en California porque es lo que más conozco, pero llegaron a las ciudades, sino también al campo, a trabajar al campo, a la agroindustria, y en esta situación de trabajo muy, muy difícil, muy desamparada, muy desprotegida, que los oaxaqueños trabajadores migrantes de la agroindustria se suman a los sindicatos de trabajadores del campo que heredaron de César Chávez esa organización sindical. Entonces ahí tenemos un encuentro de diferentes poblaciones de origen mexicano, indígena, chicano, latino, tercera, cuarta generación, primera generación, que hablan dos idiomas o dos lenguas, el español, el inglés y el zapoteco, y tenemos a unos chicanos latinos que están trabajando en los sindicatos. Entonces ahí confluyen estas fuerzas culturales, migratorias, sociales y políticas, al grado de, yo creo que sí es importante mencionar que en California, por ejemplo, hubo un movimiento muy fuerte por parte de las organizaciones comunitarias pro derechos de los migrantes, de que en el censo federal, o sea, en el censo que se hace cada 10 años, se abriera una categoría de identificación que era la siguiente, era... había Native Americans, nativo americanos, esa categoría ya existe, latinos o Hispanics, decían malamente, equivocadamente, pero decía Hispanics. Y los oaxaqueños decían, pero nosotros no somos Hispanics y no somos Native Americans porque no somos parte de una tribu de aquí, somos parte de una comunidad indígena de Oaxaca, sí, pero no. Entonces, muchas de estas líderes y organizaciones se inventaron una categoría, la propusieron al censo y ahora está incluida en el censo de California, por lo menos a nivel federal, la categoría de población, me identifico como indígena latinoamericano. Y tú dices, ¡ay, caray! ¿No? O sea, bueno, estuvo muy bien, ¿por qué? ¿Y por qué es muy importante? Porque el reconocimiento de esta identidad, independientemente de que sea problemática y de que podamos ponernos a discutir de su carácter problemático, es una pequeña victoria. ¿Por qué? Porque reconoce que hay indígenas, es decir, Native Americans, que no son de ese territorio, pero que ahora son parte de quienes viven, residen, trabajan, pagan impuestos allí, y quienes desafortunadamente, y por eso es importante esta victoria, no reciben atención médica, las escuelas, la zona donde viven no tiene escuelas, no tiene clínicas, no tiene caminos pavimentados, no tiene drenaje, no tiene los servicios básicos. Y una vez contadas en el censo, estas comunidades se convierten en constituency, como en derechohabiente, no sé cómo se puede decir al español, pero son contadas para tener derecho o acceso a fondos federales que promuevan salud, educación, drenaje, agua limpia, etcétera, etcétera. Es decir, cosas elementales, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que entender también como estas dinámicas distintas. Y pongo el ejemplo de Oaxaca, California, o de los oaxaqueños en California y de los que van y vienen, porque además han construido en territorio estadounidense organización comunitaria llevando consigo estructuras de sus propias comunidades, ¿no? Y eso también complementado con las luchas históricas de los trabajadores del campo en Estados Unidos, bueno, pues ha sido parte de lo que ahora podemos comprender como todo el mapa de movimientos sociales o de luchas comunitarias, y es a diferentes escalas. O sea, yo te estoy dando este ejemplo, pero también hay escalas a nivel comunitario, o sea, hay luchas a escala a nivel comunitario, hay lucha. Ahorita, por ejemplo, es importante decir que en California, bueno, que una de las nietas de César Chávez, que fue parte de del equipo como senadora de Kamala Harris y como candidata, pues está trabajando de cerca en el proceso de transición, que vamos a ver cómo se va dando, porque se presentan muchas complicaciones. Ahorita todavía ni siquiera hay reconocimiento, ¿verdad?, de que se ganó Biden. Pero bueno, nada más como para poner este ejemplo de que no es un paisaje que es un paisaje muy complejo, ¿no? Que es un paisaje muy mestizo, que es un paisaje muy mestizado, que es un terreno, la comunidad chicana, latinex, chicanex, indígena, de origen latinoamericano, es súper, súper diversa. Y bueno, entrar al tema centroamericano es también otra dinámica. La ola migratoria centroamericana a Estados Unidos se da en auge así tremendo durante los 80s por la participación de Estados Unidos en Centroamérica como parte de su política exterior, al interrumpir e intervenir los procesos de autodeterminación que estaban teniendo los pueblos centroamericanos, estoy hablando de Nicaragua, El Salvador, bueno, de Guatemala desde el 54, pero esa ya es otra conversación. Pero quiero como pensar un poquito en Nicaragua y en El Salvador, porque además es de lo que estoy más familiarizada. En Los Ángeles es la segunda ciudad más grande, no, es la segunda ciudad que tiene la población más grande de salvadoreños aparte del Salvador, ¿sí? Está Los Ángeles y está Washington DC. Estas dos ciudades fueron como muy importantes para la ruta de la migración salvadoreña durante los 80s. Muchos salvadoreños fueron migrando hacia Estados Unidos y hacia México. También se quedaron en México. Muchos tenemos a muchas familias, compañeros, compañeras que están aquí en México, pero muchos siguieron esta ruta hacia Estados Unidos y hacia Canadá en una ruta que se llamó la Ruta Santuario. Yo creo que es importante también mencionar esto porque muchos salvadoreños nicaragüenses iban perseguidos políticamente o saliendo de la violencia es centroamericana, en este caso salvadoreña, quiero hablar de los salvadoreños, iban huyendo de esa violencia y se asentaban en, como digo, violencia incluso apoyada por Estados Unidos, ¿verdad? Esas son las contradicciones que me parece que sí tenemos que como también tener muy claras. Iban huyendo de esta violencia, pasaban por territorio mexicano, llegaban a Los Ángeles, algunos se iban hacia Canadá, hacia Alberta, o algunos se iban hacia Washington DC de Los Ángeles, a través de lo que conocimos como ruta santuario, es decir, formas protegidas a través de comunidades de fe, principalmente, es importante decirlo, coaliciones interfe que se juntaban con organizaciones solidarias con Centroamérica y además con grupos de chicanos y chicanas que conformaban comités de solidaridad con la lucha centroamericana, ¿sí? Entonces, hubo estas alianzas, hubo estas formas de solidaridad internacional en las que recibían a migrantes salvadoreños y los ayudaban a llegar a donde querían llegar, que era con sus familias o con sus conocidos en Los Ángeles, en California, en Canadá o en Washington. Ese es en el caso de los salvadoreños. En el caso de los guatemaltecos, me parece que también hubo como estas formas en las que llegaban a Los Ángeles y que son como estas ciudades que tenían una gran recepción, pero no solo, ay, perdón, no solo una gran recepción, sino también una, como muchas fuentes de trabajo, ¿no? Muchas fuentes de trabajo durante los 80s, por ejemplo, y 90s, es el caso de mis compañeros y compañeras salvadoreñas y guatemaltecos, y mi mamá, que trabajaron en los sweatshops. Los Ángeles es un puerto y recibe muchísimas mercancías y es uno de los puertos, es el segundo puerto textil más importante de Estados Unidos. Entonces, allí en Los Ángeles mismo hay muchas fábricas de mezclilla, muchas fábricas de pantalón, muchas fábricas de ropa y se abrieron de manera regular e irregular muchos talleres del sudor, ¿no? Los sweatshops y nuestras mamás, en el caso de mis compañeros salvadoreños y guatemaltecos y mía, pues trabajaban en las fábricas de ropa, ¿no? En las fábricas textiles. Entonces, ahí hubo una confluencia de comunidades centroamericanas y chicanas. Todo esto tampoco te lo quiero decir con una... No quiero que se entienda que hay una visión romántica o romantizadora o idealizadora. Por supuesto que hubo muchas fricciones y conflictos que partían de la base del desconocimiento, ¿no? Ah, es que tú no hablas español como los mexicanos. Ah, es que tú dices tales palabras, ¿no? Ay, es que tú comes tamal en una hoja de plátano y yo como tamal en una hoja de maíz, ¿no? O sea, eran cosas tan bobas en la preparatoria o en la secundaria, pero lo que creo que hacía denotar eso era nuestro propio desconocimiento. Ya después cuando conoces que en Yucatán, en Tabasco, se hace tamal con hoja de plátano. Ah, pues también en México, ¿no? Es decir, somos parte de una serie de pueblos, en este caso mesoamericanos, y no sabíamos, y no lo sabíamos hasta que confluimos en Los Ángeles todas estas experiencias. Entonces, creo que es importante como hacer notar estas diferencias y similitudes, encuentros y desencuentros, dificultades, que a mí me parece que lo que pudo potenciar y generar la posibilidad de organización comunitaria fue el diálogo, ¿no? El diálogo entre estas comunidades, que encontrábamos, por ejemplo, metas muy específicas que lograr, como acceder a la educación superior. Eso fue una lucha muy importante, tanto para el movimiento chicano de Aztlán, como para las mujeres dentro del movimiento chicano de Aztlán, como para las nuevas generaciones de centroamericanos, centroamericanas y nuevas olas migratorias, en donde yo, por ejemplo, me cuento como una ola, parte de la ola de los 80s a nivel familiar más cercano, aunque mis abuelos ya tenían allí muchísimo más tiempo, ¿no? Porque habían trabajado desde los 30. Es decir, creo que se tiene que comprender de manera compleja esta identidad chicana, que todo esto que te estoy diciendo, informa mucho la organización de las mujeres. Yo creo que sin las mujeres, todo esto que te estoy contando de diálogo, intercambio, conversación y organización, no habría sido posible. Ay, es súper interesante esta parte que cuentas, y que justamente tiene que ver con cosas que pareciera que se repiten, ¿no? Con diferente escala o con diferente intensidad, pero se repiten, ¿no? Pero algo de lo que acabas de mencionar que me parece bien importante, creo que es la idea de la movilidad en el territorio y lo de la criminalización, o la, pues sí, como dices, la persecución de las personas que se mueven. No sé, ahora que como contabas o hacías todo este relato histórico, también pensaba que las poblaciones indígenas de esa parte no tenían como un territorio asentado, ¿no? Se movían como de acuerdo con sus propias normas y de acuerdo con sus propios acuerdos alrededor del territorio, ¿no? Entonces, como esta imposición de un sistema económico de decir, aquí eres, y si no, pues vienen las leyes, ¿no? Porque, o sea, necesitamos regularte para que hagas lo que estamos pidiendo. Y la otra que me dices que es bien importante es la movilización centroamericana, que tiene que ver con los procesos de violencia que Estados Unidos mismo provocó en, pues, América Latina o Abya Yala. Y sí, lo que pensaba que me decías de Oaxaca, pues en Guerrero también pasó, pero tiene que ver con esta como criminalización y persecución a los campesinos en Guerrero, también por la mal llamada Guerra Sucia, o por el terrorismo de Estado de la década de los 70, en la que también hubo una expulsión de sus tierras. Entonces te quito la tierra y ya tengo mano trabajadora, ¿no? Que puede venir, uh-huh, que puede emigrar y que me va a servir, pero cuando ya no me sirva, entonces, ¿no? Entonces como que todo este proceso que hoy vemos, que vemos pues grave, o sea que, uh-huh, en la actualidad, no sé, es como fuerte, tiene todo un proceso histórico, pero que además es impulsado mismo por Estados Unidos, o por más bien los gobiernos o representantes. Vamos a una canción, gracias a la Connie que nos anda escuchando, le mandamos un saludo y regresamos con este tema. Y Coco ya señalaba una parte bien importante, que es el papel de las mujeres en todos estos procesos, ¿no? Como de organización, y en esta como, pues justamente esta movilización de un montón de espacios, de un montón de culturas que, pues sí, sin exentas de conflictos, pues están como conviviendo. Entonces vamos a escuchar una canción y regresamos para ver qué pasa con las mujeres en este contexto. Avisar, no tengo papeles para trabajar. Señor presidente, pregunto por qué matan al moreno con piel de café. Si fuera presidente, as I face the congregation, first thing I do is free education, and every third period, yo, we practice meditation. Like a brown Robin Hood, I take from the rich and I give to the poor, so my little sister ain't gotta be hungry no more. And my first lady will be my mom's, cause she smacked me at the first start of drone strikes and dropping bombs. And if I was president, I'd free all my poor black and brown kids that got caught up in three strikes. And when they get out, they get free bites, so they can ride to their future, not to their past. Go to the store, get some chips with no GMO, cause my folks, we got a right to know. And if you don't know, now you know. Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta tanta corrupción. I sit you down with your abuelita, rewrite history so our kids can see where we came from and a new destiny. From Flint to Cali, water flowing pure and free. And my Department of Peace would melt guns in the black cracks. Budget cuts to corporate kickbacks if I was president. Well, that'd still be drama. Takes a village to heal our generational trauma. So shake your spine, put your hands up high. We got a different kind of party in the White House tonight. If I was president, hey, what would I do? If I was president, hey, I'd ask you. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Justo estábamos entrando pues a un tema que es también bien importante en esta complejidad que ya nos señalaba Coco, de personas que contribuyen, no sin conflictos, ya lo habíamos dicho, pero que tienen un montón de procesos identitarios que, como decía Coco, quizá no somos tan diferentes, pero que sí nos gusta como particularizar. Y en esta complejidad que envuelve pues migración, que envuelve violencia, que envuelve pues la necesidad de salir del espacio en el que estás, pero que además tiene que ver con una movilización ya continua en otros espacios, ¿qué papel desarrollan las mujeres? Sí, quería, antes de contestar la pregunta también, es que me pareció muy importante lo que dijiste sobre la diferencia de los estados, por ejemplo, del caso de Guerrero, que también ha habido un proceso de violencia estructural que ha despojado y desplazado a mucha gente, que también ha hecho que sea expulsada o que emprenda una movilidad hacia Estados Unidos. Yo creo que también en el caso de los mexicanos habría que comprender que, por ejemplo, en el siglo XX, a principios del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, o más bien cuando se empezó a traer esta fuerza de trabajo de los braceros, era de Jalisco, Zacatecas, Sonora, por supuesto, con tanta cercanía, bueno, del Bajío, de toda esta zona del Bajío, ¿verdad? Y que es hasta los 70s y 80s que empieza esta ola de gente de Oaxaca, de pueblos de Oaxaca, de personas de Oaxaca, en los 90s de personas de Guerrero, y también muy interesantemente de personas de Chiapas, que tenía que ver con sí con estos procesos de desplazamiento, de conflicto, de violencia, de estado allí, y también tenía que ver con muchas lógicas de migración, ¿no? Pero me parece importante como señalar que durante los 80s, 90s y la década del 2000, la migración incluso fue, como por ejemplo, de estados de Hidalgo, de Puebla. Hay muchísima gente en Nueva York que es de Puebla, hay muchísima gente de Hidalgo que está en Washington D.C., hay muchísima gente de Guerrero que está ahora, por ejemplo, en los estados de Georgia y de Carolina del Norte. Hay una gran industria de empacadoras de comida, y en esa industria de empacadoras de comida llegaron muchas familias y pueblos casi enteros de Guerrero, de Chiapas y de Tabasco. Es muy interesante cómo se va, y seguramente ya tienen hijos y ya tienen hijos en edad de votar en Estados Unidos. Entonces, esto también ha implicado un cambio demográfico en todo Estados Unidos. En todo Estados Unidos como país, y en lo que antes considerábamos como zonas latinas, mexicanas, chicanas, de origen mexicano, ¿no? Quería hacer notar esto porque me parece muy importante, y quienes muchísimas veces también huyen de la violencia de estos estados y en general, por ejemplo, de Centroamérica, en esta última, ya no llamamos ola migratoria porque fue un éxodo realmente, que es, no, hay una gran diferencia entre una ola migratoria que un éxodo, ¿verdad? Creo que fue como de manera así masiva la salida de gente de Centroamérica, que precisamente huía de países en los que había habido golpes de Estado, ¿no? Honduras, por ejemplo, ¿no? En países de alto conflicto, como estamos en este momento en Nicaragua, que es la contradicción de la contradicción, pero ese es otro programa, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que en este flujo de personas más reciente tiene otras características, ¿no? Las mujeres son las que están huyendo de la violencia. Las mujeres con sus hijos, las mujeres con sus hijas, o cuerpos no binarios, o cuerpos trans, o cuerpos gay, que en sus propios lugares de origen o de nacimiento son sujetos u objeto o blanco de violencia en todos sus niveles, subjetivo, a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel estatal. Muchos de los que ahorita están atorados en la frontera para poder llegar y están pidiendo asilo a Estados Unidos, muchas personas trans, por ejemplo, o no binarias, de cuerpos no binarios, no pueden regresar a su país. Las dos o tres personas que se ha sabido que regresaron, llegaron y a las dos semanas fueron asesinadas o aparecieron muertas, ¿no? Entonces, creo que es importante como nombrar esto, decir esto, que son las mujeres las que han, por ejemplo, liderado estas decisiones y estas decisiones de huir de la violencia, ¿no? De huir de la persecución, de huir del hambre, de huir de la pobreza, de buscar el derecho, conseguir el derecho que todo ser humano tiene, que es al de vivir plenamente, gozando de todos sus derechos. Tampoco para idealizar, porque en Estados Unidos pues también hay unos niveles de violencia, a lo que voy a llegar en un momentito, pero creo que era importante como hacer este ejercicio de pensarnos, de pensar América Latina, México, Centroamérica o Abya Yala en relación también como a estas lógicas como más macro, a nivel más regional o más interpaís. Creo que es importante también, inter e intrapaís, es importante señalar que muchas de estas comunidades migrantes llegan a Estados Unidos a lugares donde o conocen a alguien o saben de alguien que es de su pueblo, de su comunidad o de su estado, o se habla español, o dicen, es que aquí hay un trabajo que no es muy buen, no es muy bien pagado, pero nos da como para pagar la renta, comer y tener como las cosas mínimas y empezar a buscarse la vida, ¿no? Creo que es importante decir que muchos, en el caso, por ejemplo, de las amistades que te platicaba y en mi caso, llegamos a pueblo, a zonas, en Los Ángeles estoy hablando específicamente, a zonas que históricamente eran o de migrantes o de población negra. En el caso mío y de mis amigos y amigas centroamericanos, llegamos a un barrio que se llama Sur Central, Los Ángeles, y en ese barrio estaba lo que se conocía históricamente por la población negra de Los Ángeles, ¿no? Y cabe hacer notar aquí que esta población llevaba ahí históricamente 100 años, pero que había venido de lo que en Estados Unidos se llama la ola, la primera ola de The Great Migration, una ola que se llama así, la Gran Migración, que eran personas que a partir de haberse abolido la esclavitud en Estados Unidos, buscaban una vida mejor y buscaban una vida donde había trabajo, donde había la posibilidad de empezar con sus familias, y era toda esta población negra que venía del sur de Estados Unidos, de los estados del sur, que son Luisiana, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia, ¿verdad? Todos estos, Mississippi, venían a California, llegaron a California y llegaron a lo que se conoce pues como el gueto, ¿verdad? Así es, así se iba a decir el barrio, pero el barrio son los mexicanos, ¿no? Los que llevaban ahí 7 generaciones. Y muchos de nosotros llegamos al gueto con los afroamericanos y nuestra coexistencia y convivencia en los parques, en las escuelas, en los lugares, en los centros comunitarios, en las iglesias, en los, le llaman allá community centers, ¿verdad? Los centros comunitarios donde había actividades recreativas de todo tipo, ¿verdad? Convivíamos y coexistíamos con la población negra de Estados Unidos. Una población que históricamente ha sido marginada y brutalizada en Estados Unidos, pero también al mismo tiempo una población que ha tenido una historia de lucha, de organización y de resistencia. Yo creo que eso, por lo menos en la historia mía personal y de mis compañeros que te refería hace rato, centroamericanos y chicanos, chicanas, influye muchísimo. ¿Por qué? Porque ellas son nuestras maestras en la primaria, son nuestras maestras en la secundaria. Y ellas nos enseñan de la historia de los chicanos y las chicanas, de la historia de los afroamericanos. Y muchas de esas maestras, que son nuestras maestras, nos enseñan del papel que tuvo la mujer, tanto en el movimiento chicano o en el movimiento feminista, dentro del movimiento chicano, como del papel que tuvo la mujer dentro de los movimientos de liberación nacional de las comunidades negras, ¿no? Entonces, a mí me llega el feminismo de las mujeres, la conciencia del feminismo, porque también si yo después en la preparatoria y en la universidad hice muchas reflexiones a partir de muchas lecturas y de círculos de lecturas en los que era parte, que nuestras madres, nuestras abuelas, también habían tenido un papel importante en la forma en la que entendíamos el mundo, aunque no se llamaran feministas, aunque no se llamaran parte de las feministas, porque además pues el feminismo ha tenido diferentes historicidades y diferentes genealogías, ¿no? Yo en la preparatoria y en la universidad comprendí que había diferentes tipos de feminismos y en ese sentido me identifiqué con los feminismos de las chicanas y me asumí como una chicana feminista con muchas influencias de mis maestras afroamericanas negras y también leyendo a las feministas negras, ¿no? Y diciendo, bueno, nuestro feminismo viene de nuestra necesidad orgánica de abolir la esclavitud en la que nacimos, ¿no? En ese sentido, las figuras de Sojourner Truth, por ejemplo, o de muchas de las que iniciaron el movimiento abolicionista en Estados Unidos, se vuelven figuras muy importantes para comprender que nuestra propia libertad o nuestra propia liberación o nuestra propia organización o nuestros propios derechos básicos elementales como salud, vivienda, trabajo, educación, pues vienen de esas luchas, ¿no? Yo creo que por allí, en principio, esa es como la genealogía a la que yo me suscribo. Por supuesto, te digo que mis maestras de la secundaria, de la preparatoria, tuvieron muchísimo que ver en este entendimiento y en esta ubicación y discernimiento de dónde vienen estas luchas. Y, por supuesto, mis mentoras en la universidad, mis compañeras en la universidad y mis maestras a lo largo de este periodo de formación que fue muy importante, fueron afroamericanas, ¿no? Entonces, ellas son, no fueron, son, es que en inglés se puede decir, you could say was, y no tiene que ver con que ya no existen, sino que ubicas en el tiempo. Pero bueno, son afroamericanas, entonces, y chicanas, por ejemplo, leer a Sandra Cisneros, leer a Gloria Anzaldúa, leer a Sherry Moraga, escuchar de voz propia a Gloria Anzaldúa en una plática en una universidad a la que fue invitada por una compañera de la secundaria que me dijo, tienes que venir a visitarme a mi campus este fin de semana, y que entonces ese fin de semana estaba ahí Gloria, la vamos a escuchar, y es como esas son las lecturas, las palabras, los ejemplos, las trayectorias que influyeron en este mi entendimiento de los feminismos chicanos. Yo creo que eso es, para mí, es muy importante comprenderlo desde allí porque cobra mayor sentido, me parece, ¿no? Cada quien desde su propio espacio, desde su propia historicidad, va a hacer este ejercicio y yo creo que es muy importante, puede ser como un, pero ¿y qué tiene que ver mi abuelo? Bueno, pues mi abuelita tiene que ver con esto porque a ella, cuidando vacas, haciendo quesos y mantequilla en el rancho donde vivía, le prohibían utilizar la guitarra y a sus hermanos les ponían un maestro para que les enseñara a aprender la guitarra, a tocar la guitarra, y ella se escondía detrás de la puerta con su propia guitarra y así aprendió ella misma a tocar la guitarra. Esto es un gesto que a mí me gusta mucho contar porque es tan rebelde y tan de autodeterminar su propia historia, ¿no? Que nuestras, ahí en esas historias pequeñas también podemos encontrar, me parece, la raíz de lo que ahora estamos sintiendo, esta necesidad casi de fuego, ¿no? De esta necesidad que está allí de cambiar muchas de las cosas que estamos viviendo tan terribles y tan violentas en este momento y que, bueno, la pandemia nos ha venido a exacerbar. Es importante decir que muchas chicanas, muchas latinas, muchas mujeres indígenas no tenían acceso necesariamente a las universidades y trabajaban de manera comunitaria en sus centros comunitarios, en sus iglesias. Entonces yo creo que es importante también decir esto, que hubo comunidades de fe que fueron muy abiertas a la organización de las mujeres. Yo creo que se tienen que romper como muchos tabúes, muchas misconceptions, ¿cómo se dice? Concepciones erróneas, ¿no? De los espacios. Como dije, el movimiento Santuario, por ejemplo, para muchos migrantes ha sido muy importante y la mayoría ha sido liderado por mujeres. Ha sido organizado por mujeres. O sea, el que tú, por ejemplo, cruces a alguien la frontera de manera irregular porque es un perseguido político y no hay otra forma de cruzarle, bueno, las mujeres tenían muy claramente cómo hacer eso y lo hacían y decían, bueno, lo vamos a llevar a una iglesia porque en ese momento por lo menos la migra no podía entrar a la iglesia, ¿no? Esa es la lógica del movimiento Santuario, de que en esos lugares. Y por eso el movimiento Santuario llegó a tener en los últimos 10 años un impacto muy grande a nivel ciudades o alcaldías o distritos de esta ciudad. Incluso Nueva York y Los Ángeles se declararon ciudades santuario. ¿De dónde viene eso? De la lucha anterior de los 80s, de cuando los migrantes centroamericanos perseguidos llegaban a pedir santuario y a buscarse la vida de manera digna en otros lugares. ¿Y de dónde viene eso? De las luchas anteriores de comunidades religiosas organizadas, de fe, comunidades de fe, allá no dicen religiosas, dicen comunidades de fe organizadas. ¿Y de dónde venía este sentido santuario? De la lucha abolicionista que buscaba lugares para transportar a gente que quería y que buscaba huir de los estados esclavistas a los estados que les permitían ser libres, ¿no? Entonces yo creo que sí se debe de hacer este como esta genealogía o este rastreo o este ejercicio de pensar de manera macro, pero también de manera personal o subjetiva. Bueno, ¿de dónde viene esta necesidad mía de decir, bueno, ya, que la violencia tiene que parar? Bueno, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras tatarabuelas, que de alguna y mil formas, gestos pequeños y gestos grandes, con gestos pequeños como aprender a tocar la guitarra atrás de la puerta, y gestos grandes como de mover a toda tu familia de un estado a otro estado y de otro estado a otro país, porque en tu comunidad no podías tener tierra porque eres mujer, y entonces, bueno, te mueves a un lugar donde puedes conseguir un trabajo que te permita tener una, y si allí no puedes, bueno, te vas a otro país donde puedas trabajar, tener derecho a una licencia de conducir, tener derecho a tener derechos sexuales y reproductivos. Es decir, yo creo que se tiene que comprender el feminismo chicano, latino o incluso indígenas, y las indígenas, mujeres indígenas en comunidades quieren llamarse feministas, bueno, si no, que no se llame, que se llame, están luchando por sus propios derechos a tener propio derecho a tener derechos. Bueno, eso es un ejercicio de autodeterminación, y creo que eso es a lo que hay que referirse, a lo que hay que aludir, me parece. Y en ese sentido, yo siempre también tengo como esta referencia de mis maestras afroamericanas en la secundaria y en la preparatoria, porque ellas y ellos también, algunos profesores, un japonés, uno de origen chino, y dos hippies estadounidenses blancos, pero hippies, ellos decían, sí, yo soy hippie, sí, yo fui hippie, yo vivía en una comuna, que tenían muy claro que parte de nuestra existencia en estas escuelas, parte de nuestro derecho a tener educación, eran parte de una lucha más grande. En el caso de Estados Unidos y en el caso de estas maestras, ellas eran parte de las luchas por los derechos civiles, y eso era para todos, los mexicanos, los chicanos, los indígenas, los negros, ¿no? Estábamos en ese marco de entendimiento de pueblos que estaban luchando por ese derecho al acceso a la educación, a la salud y a la vivienda. Yo creo que estamos otra vez en ese momento en Estados Unidos, por lo menos yo considero así, por lo que yo conozco, poquito que conozco de diferentes compañeras y mi propia familia. Los niveles de violencia son brutales. En los últimos 4 años, con la presidencia del 45, que no quiero decir su nombre, han sido todavía exacerbados a la nepotencia. Sabíamos siempre, en algún momento de mi trabajo organizativo comunitario en Washington, hicimos algunas giras a estados como Virginia, a Maryland, y algunas profesoras donde llegábamos, porque llegábamos a universidades a platicar, a dar talleres, etcétera, nos decían, Coco, les tenemos que decir que tengan mucho cuidado porque aquí luego hay unas comunidades muy reservadas, así nos decían, nos estaban hablando en código, nos decían, tienen que tener mucho cuidado, ustedes no tienen el aspecto físico que mucha de la gente tiene aquí, entonces vayan con mucho cuidado porque hay gente que es, y al final ya nos decían, es que la gente tiene armas en sus casas, ¿no? Son miembros de esta asociación del rifle, no sé qué, National Rifle Association, todo, que tienen armas y son xenófobas, ¿no? Son racistas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado. Bueno, nosotros andábamos con mucho cuidado, sí sentíamos muchas veces algunas miradas, algunas sensaciones así como de que ustedes no tienen nada que hacer aquí, pero bueno, hacíamos nuestro trabajo y nos hacíamos. Teníamos eso muy claro, o sea, sí nos lo decían nuestras colegas, nuestras compañeras, nuestros maestros, nuestras personas solidarias, ¿no? Llegamos a ir a varias iglesias incluso a dar talleres, a dar pláticas, y nos decían, tienen que andar con mucho cuidado porque la situación aquí está muy tensa racialmente, así decían, hay mucha tensión racial aquí. Y entonces, bueno, yo crecí en Los Ángeles, la tensión racial no puede ser más allá de la que existía en Los Ángeles. Bueno, aprendí que sí, ¿verdad? Aprendí que sí puede haber otro nivel de tensión más alto que eso de tensión racial. Y creo que en los últimos 4 años se ha manifestado de tal forma que la gente racista, fascista, con armas, e incluso con sus propios autos, ha atropellado, amenazado y disparado a gente por no ser como ellos, ¿sí? Entonces, yo creo que los niveles de violencia son tales. Sí sabíamos que existía ese racismo, pero ahora no solo lo sabemos, ahora está ahí manifiesto, está enfrente, estuvo enfrente en estos últimos 4 años, estuvo desenmascarado ahí, desnudo, o sea, está allí. Y es en este contexto en el que 3 mujeres muy valientes inician un movimiento que se llamó el Black Lives Matter, ¿verdad? Que se llaman Alicia Garza, Catrice Cullors, bueno, las pueden encontrar, y Opal, ahorita no recuerdo su apellido de Opal, pero es Alicia, Opal y Patrice, ¿no? Estas 3 mujeres empezaron, y más que empezaron un movimiento, empezaron a decir, hay que juntarnos porque no nos pueden estar matando a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, no nos pueden estar matando así, descarada, impunemente. Entonces organizaron primero un hashtag, bueno, seguramente antes de eso se juntaron en algunos espacios comunitarios, después se organizaron el hashtag y después empezó a haber este movimiento de Black Lives en muchas ciudades de Estados Unidos. Y yo lo que considero en ese sentido, pensando los feminismos chicanos, los feminismos latinex o chicanex o indígenas en Estados Unidos, es que ese es el momento, ese es el espacio de confluencia de todas las luchas posibles. De encontrarse con no necesariamente con estas 3 mujeres, sino con lo que estas 3 mujeres detonaron en todo el país, que es la articulación de grupos comunitarios que quieren parar esta violencia, ponerle un alto, ¿no? Ahí todo el mundo tenemos que ver, todas las chicanas, las latinas, que somos cuerpos racializados, que somos cuerpos marginados, que somos cuerpos que, aunque tengamos la ciudadanía, aunque te llevemos ahí 7 generaciones, aunque no tengamos papel, somos sujeto y objeto de esa violencia. Y yo creo que esa es una forma como de articulación. Yo lo que creo es también que este movimiento de Black Lives, liderado por mujeres de manera horizontal, eso también hay que decirlo, a diferencia de muchos otros movimientos anteriores, aunque progresistas, de izquierdas, etcétera, no necesariamente eran horizontales y no necesariamente las mujeres tenían el reconocimiento del liderazgo que en los hechos tenían, pero que la visibilidad era para los hombres solamente. Yo creo que hay que, y en eso se parecen mucho el movimiento chicano de Aztlán y el movimiento del Black Power Movement. O sea, yo creo que sí tenemos que ser como también críticos de eso. Yo creo que hay 50 años de transformaciones, de nuevas generaciones. Los feminismos, por ejemplo, de las chicanas, yo los pongo como a manera pedagógico-didáctica, los pongo como en tres bloques: las veteranas, las intermedias y la juventud. Las veteranas que empezaron diciéndole a sus propios compañeros, papás, compañeros de lucha, o sea, ¿por qué no? Nosotras también somos protagonistas en esta lucha, nosotras también somos las que estamos haciendo este trabajo, nosotras también podemos ser las voceras de estas luchas, ¿no? Esas para mí son las elders, y que ahora ya se autodenominan como viejas y valientes, ¿verdad? La siguiente generación es la que tuvo acceso a las universidades, la que fue a las universidades, la que se formó, la que tiene doctorado, la que se fue a la universidad e impulsó abrir un departamento de Chicano Studies o de Ethnic Studies, que también las veteranas formaron parte de eso, pero me parece que quienes se beneficiaron más fueron esta segunda generación. Y esta última generación, que es la que yo digo que son las más jóvenes, y yo me encuentro como en un intermedio de entre las intermedias y las más jóvenes, porque yo fui a la universidad gracias precisamente a que las veteranas se organizaron en Los Ángeles para que muchos de nosotros en el gueto y en los barrios pudiéramos acceder a la universidad. Yo fui a una universidad con una beca que estas mujeres impulsaron, precisamente mujeres, estoy pensando en 2 de ellas particularmente, impulsaron para que tuviéramos acceso a la universidad. Entonces, me encuentro entre estas dos y me gusta ubicarme ahí porque yo, bueno, aparte que puedo dialogar con las viejas valientes veteranas, tuve acceso a la universidad regresé a México, tengo un doctorado, soy profesora e investigadora, que trabajo en el ámbito de la educación, me ubico allí, pero también me ubico me ubico dialogando con las más jóvenes, porque me parece muy importante escucharlas. Tienen una visión del mundo muy distinta, porque a ellas les está tocando la exacerbación de la violencia. O sea, si a nosotros nos fue durísimo, como las intermedias, a estas jovencitas el salir de la puerta de su casa para llegar a la prepa, a la secundaria, a la universidad, ni siquiera saben si van a llegar. O sea, es tan grave la situación, que me parece, por lo menos, que están trayendo otras discusiones a la mesa, ¿no? Y nos están haciendo pensar a nosotras, a las intermedias y a las veteranas. Y yo creo que este diálogo intergeneracional es muy importante. Nos están diciendo que lo queer ha estado ahí siempre, que no le habíamos puesto nombre, aunque yo debo decir que Gloria Anzaldúa, Sherry Moraga y todas las veteranas le llamaban o lesbianismo o le llamaban queer. Gloria Anzaldúa sí articula esta forma de nombrarse rara, extraña, como en Borderlands ella tiene una frase en donde dice, nosotros somos los atravesados, los viscos, los mal vistos, a los que somos raras, nosotros somos los queer, así, los cuerpos queer, sí lo dice, o sea, lo nombra como tal, ¿no? Y es interesante porque todo lo que ahorita es queer, nadie cita a Anzaldúa, citan a otras y a Otrix y a otres, pero no citan a Anzaldúa, lo cual tiene mucho que ver con otro tipo de violencias sistémicas, simbólicas, epistémicas, ¿no? Pero bueno, esas son otras batallas que podemos dar desde otros campos. A mí lo que me parece muy importante es que dentro de los feminismos emergentes se está luchando por el reconocimiento de identidades no binarias, de identidades queer, de identidades de atravesadas, viscas, viscos, ¿no? De identidades que no eran reconocidas ni siquiera en los propios movimientos sociales de los que nuestras madres o nuestras maestras o nuestras abuelas o abuelos simbólicos o simbólicas eran parte, ¿no? Entonces yo creo que si lo pensamos como en estas tres generaciones, si lo pensamos alrededor de lo que el movimiento Black Lives Matter está haciendo globalmente, si lo pensamos en este contexto de pandemia que estamos viviendo, ¿quiénes son las personas más afectadas por el COVID, por el coronavirus, ¿no? Los trabajadores esenciales, las trabajadoras esenciales. Bueno, nuestras hermanas son enfermeras. Nuestros papás trabajaban, ahorita mi papá se jubiló. Nuestros hermanos trabajan en trabajos esenciales. Nuestros tíos y tías están en las fábricas. Nuestros primos están en el campo. Sí me estoy como dando, como creo que, y bueno, eso sí lo hablamos de manera así como muy directa. En términos de la salud pública y en términos de los cuerpos que hemos sido racializados, no nomás en Estados Unidos, esto es en el mundo. Habría que hacer un estudio en México, ¿quiénes son los más afectados? Ya lo dicen cada día las personas con condiciones previas. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones previas? Personas que se han mal alimentado en los últimos 20, 30, 40 años. ¿Con qué tiene que ver eso? Con la poca ayuda que se le da al campo, con cómo se abandonó, no es que la poca ayuda, cómo se abandonó, cómo se destruyó el campo mexicano, cómo se han destruido los cultivos nativos de México, ¿no? El maíz, hasta apenas leía, México era uno de los cuarto importador de maíz en el mundo, o sea, era el que más importaba maíz. Bueno, parece que está habiendo una política que expreso, y se está poniendo más atención en la producción de aquí y que no sea transgénica, ¿no? Entonces, me parece que en este momento la situación de pandemia nos está poniendo a reflexionar de qué manera nos está afectando a las mujeres, a las poblaciones marginadas, a las poblaciones históricamente abandonadas o en desventaja, pareja o puestas en condiciones apenas de sobrevivencia, no de existencia plena. Entonces, creo que los feminismos chicanex, latinex, chicanos, de las chicanas, y yo en este sentido, los feminismos que de verdad quieren construir, me parece, una alternativa a lo que estamos viviendo. Estamos en un tiempo de transición en el que podemos reflexionar de qué maneras podemos construir como, primero, los diálogos y las conversaciones. Segundo, cómo construir otros lenguajes con esto que la juventud y las más chavitas, yo sé que estoy joven, ¿verdad? Yo por lo menos me siento bien chavita, pero ya no estoy tan joven, ¿verdad? Pero ¿qué nos están diciendo, no? ¿A qué nos están interpelando? Y también me parece a mí, que es lo que considero sumamente importante, es este diálogo intergeneracional, porque si estamos en un tiempo crítico y vamos a tener que atender situaciones críticas de manera inmediata, si no es que ya lo estamos teniendo, ¿verdad? Teniendo que hacer. Pero me parece que hay cosas que ya se han ensayado y han salido bien. Hay cosas que no se han ensayado, y las viejas, veteranas y valientes y las intermedias nos van a decir, ¿saben qué? Eso no nos funcionó. Hay que inventar nuevas cosas, o hay que tratar por aquí, o hay que hacer por acá, ¿no? Yo creo que por ahí va la propuesta de estos diálogos intergeneracionales tan necesarios, y también reconocer que cada generación se enfrentó a sus propios desafíos y los trató de resolver de la manera que mejor pudo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, plantea Frantz Fanon es esta idea de que cada generación se enfrenta a las condiciones materiales de su tiempo, y en ese sentido tiene la responsabilidad, si no es que obligación, de construir alternativas para modificar esas condiciones materiales de su tiempo, ¿no? Por supuesto que Frantz Fanon está hablando de The Wretched of the Earth, ¿verdad? ¿Cómo se dice The Wretched of the Earth en español? Se me fue. ¿Los condenados de la Tierra? Los condenados de la Tierra, sí, exactamente, los condenados de la Tierra, ¿no? Yo creo que en ese sentido, esas palabras de Fanon como un viejo veterano valiente, que creo que son compartidas por las viejas veteranas valientes, que me gustaría hacer una especie de lectura de las autoras, porque creo que es importante, sobre todo que estamos en radio. No sé si lo dejamos para el siguiente bloque. Sí, sí, si quieres. Pero este diálogo intergeneracional sí me parece súper importante. Nada más cerrar este bloque tal vez con esta idea de Angela Davis, reconociendo un poco a las elders, ¿verdad? Las viejas, así como Fanon plantea este desafío en este tiempo que nos a nosotros, que cada generación le toca enfrentarse. Angela Davis plantea que lo que tenemos de frente a nosotros, a nosotras, como feministas, como personas que mujeres organizadas o en busca de organizarnos o luchando por seguir existiendo y por el reconocimiento de nosotras como seres, por la idea radical de que somos seres humanos, seres humanas, lo que tenemos frente a nosotros es este desafío de pensar en nuestra lucha al sujeto trans, a los cuerpos trans, y de pensar cómo nos desafía eso, y de pensar que si antes decíamos, bueno, los feminismos son esta idea radical de que las mujeres tienen derechos humanos, bueno, pensemos en este, a mí me hace pensar por lo menos en esta idea radical de que los cuerpos y sujetos trans tienen derechos humanos, ¿no? Yo creo que si nos fuéramos pensando con estas dos cosas en el sentido de los desafíos que tenemos frente a nosotros en este contexto, sí creo que sería una tarea ya de por sí monumental, pero muy monumental y al mismo tiempo elemental. Sí, es bien importante esto que señalas, con lo que coincido totalmente. Me parece que en este bloque has tocado pues toda la misma complejidad que ha venido como desarrollándose en este programa y en este tema, pero que tiene que ver ya centralizado en nuestras cuerpos, quizá, y que tiene que ver esto, por ejemplo, que señalabas de la pandemia, si quienes, o sea, en todo este proceso que hemos hablado, en todo lo que nos has como relatado, también quienes siempre ocupan los lugares más adversos, ¿no? De todos estos procesos de violencia, de todos, siempre son los cuerpos feminizados, pero no solo feminizados o a lo que se asume o se dice que es mujer, sino también los cuerpos racializados, ¿no? Y con eso me gustaría a lo mejor que pudiéramos cerrar el siguiente bloque con esta lectura que quieres hacernos, porque se nos está acabando el tiempo, pero bueno, ahorita en el siguiente bloque, si quisieras darnos tu contacto o algo, porque me parece que yo creo que muchas personas de las que nos están escuchando quisieran pues conocer más de tu trabajo, conocer más, pues que nos pudieras compartir un poco más. Pero por ejemplo, en esto de la pandemia también, no, sí a materia de salud, pero también a materia de cuidados, ¿no? O sea, ¿quiénes están llevando la carga en este proceso, ¿no? Por ejemplo, ahora esto de las clases virtuales, las compañeras feministas o no, que eso también me parece que es otro tema bien interesante, que habla sobre esta división generacional, que yo creo que todas, a partir de nuestra subjetividad o de nuestra experiencia, podemos decir, mi mamá hizo esto o mi abuela hizo esto, que en aquel momento no estaba pues regulado para ello, no estaba bien visto para ella, ¿no? Y entonces ahora a nosotras nos toca como esta ruptura entre lo que aprendimos de Disney o de un montón de películas o de un montón de cosas, y las nuevas generaciones que están están quemando todo, pero porque se necesita quemar, ¿no? Entonces me parece como bien, bien interesante esta reflexión. Y entonces, para volver al siguiente bloque, me gustaría como en todo este tema que hemos tocado y en estos diálogos que hablas justo con las mujeres trans, ¿cómo? Porque, o sea, en esta idea también del feminismo a lo mejor interseccional, preguntarte qué piensas al respecto, y justamente en estos diálogos que, en esta última parte que acabas de señalar, que son los diálogos entre que si las mujeres atravesamos diferentes experiencias, ¿no? Y los cuerpos son racializados también, y los cuerpos racializados también experimentan particularidades. En ese sentido, pues sí me gustaría ver cómo se pueden tejer estos diálogos. Ahí está. Hablando de aquí está ya Karinita. Que venga a saludar también. Pero vamos a escuchar esta canción para volver con este tema, manera de, pues a lo mejor de reflexión, porque sí, también pues como esta fractura quizá, no sé cómo denominarlo, de los feminismos también, de los feminismos, no sé si denominarlos hegemónicos o blancos, o de los feminismos que no aceptan a estas cuerpas que también son violentadas y que justamente por romper la norma y por, no sé, o sea, buscar otras alternativas de vida, también son súper violentadas, y este rechazo. Entonces, como a lo mejor cerrar este programa un poco con esa reflexión. Vamos a esta canción, ya saben, si tienen algún comentario o algo que quieran mencionar, estamos acá en el Morras Chambean. Los niños accionan pistolas, las niñas se cuidan solas, no es nada raro, señora. Venimos del rancho del cerro y la loma, donde cosecha el maíz y amapola. Lárgate de aquí, no te metas con mi gente, no, te vas a topar de frente. Lárgate de aquí, no te metas con mi gente. Mira, mira, ahí va la María, más que linda lista. Se pone en la esquina a vender su mercancía. Quiere ser reina, ni tampoco rica, solo quiere feria pa' su ma y su tía. Aquí brindamos limón, tequila, ando con lo necesario bailando marimba. Si ya estoy muerta, pero de la risa, como Speedy González, jipa, jipa, jipa. Con la bendición yo ando, low life por Sonora anda rifando. Tengo mi entorno conectado, todo controlado, como siempre ganando. ¿Quiénes son quien controlan la calle? Ja. Corre que no te atrapen, más bombas tal vez ilegales. Yeah, con la lata negro mate. Súbele, wey, ponte la cumbia, Chalino, cadetes, allá la que truene. Súbele, wey, que hoy me duele el corazón, me lo pasaré con pulque si se puede. Malos tiempos dejaré que pasen, sí, solo miro pa' adelante. Estas perras conmigo quieren toparse y no creo que me aguanten. Diri, diri, diri, diri, bam, bam, tú no vas vas a acabar con mi power mexicana. Biri biri biri biri bam bam, tú no, tú no, tú no, tú no. Biri biri biri biri bam bam, tú no vas a acabar con mi power mexicana. Biri biri biri biri bam bam, tú no, tú no, tú no. Hey hey, no me toques santo chida, y te veo igual de jodida. No soy suertuda, soy bendecida, que estoy tirando pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Quiero cantar, desmadre mariachi. A ti te olvido con mezcales, que suene fuerte los cadetes de Linares. Yeah, por acá puro González, ando tumbando la casa. Yeah, ando prendiendo con Rafa la raza. Ando haciendo la finanza, pasándome de lanza, que esta vida no me alcanza. Yo me muevo como la marea, este estilo tu culo patea. Las flores más finas crecen en mis tierras. Yeah, suculentas cosechas. Si te metes tú conmigo se te va a ir toda mi gente. Estamos fuertes, bien fuertes. Si te metes tú conmigo más vale que no lo intentes. Revolución de mentes. Si te metes tú conmigo se te va a ir toda mi gente. Estamos fuertes, bien fuertes. Si te metes tú conmigo más vale que no lo intentes. Revolución de mente. Biri biri biri biri bam bam, tú no vas a acabar con mi power mexican. Biri biri biri biri bam bam, tú no, tú no, tú no, tú no. Biri biri biri biri bam bam, tú no vas a acabar con mi power mexican. Biri biri biri biri bam bam, tú no, tú no, tú no. Hey hey. Ya estamos de vuelta en el Morras Chambeando y ya estamos entrando en el último bloque. Me parece que pues el tema da para mucho, mucho, mucho, mucho, y le agradecemos un montón a Coco, la verdad, este tiempo que nos ha como compartido, porque además también ella tiene que andar al cuidado de esas vocecitas chidas que se oyen por ahí. Pues ya como para cerrar, tocaste un tema que me parece que es bien importante, que tiene que ver justo con... la importancia que tenemos como en las transformaciones sociales, que ha sido histórica, como bien lo mencionas, haces esta división intergeneracional que me parece bien pertinente, y que históricamente las mujeres hemos estado en un montón de procesos, haciendo un montón de cosas, y que en la actualidad, sí, las compañeras quizá más jóvenes nos ponen retos bien importantes, ¿no? Que les tocan, que tienen que responder, pero en el que nosotras tampoco creo podemos estar como ajenas o como... no sé, observadoras pasivas. Y por otro lado mencionabas un tema que me parece que ahora es muy pues como peleado, no sé, en los feminismos, no sé, que tiene que ver justo con las mujeres trans y con las disidencias sexuales. Entonces no sé, como pensar este tema que me parece que es como sí bien central, pero también pensar en que los feminismos, yo sí pienso que son muchos, que no es lo mismo para una mujer blanca que para una mujer racializada, que para una mujer indígena que quizá no se asume como feminista, o como para, no sé, una mujer chicana que quizá tampoco se asume como feminista. Pero ¿qué reflexión podrías hacer al respecto? Sí, es muy interesante, porque yo creo que cualquier mujer que se asuma como chicana o chicanex tendría que saber que hay una raíz feminista en esa identificación política, en esa conciencia política, ¿verdad? Entonces sería como un oxímoron decir, ay, soy chicana pero no soy feminista. Pero puede pasar, ¿verdad? Estamos en los tiempos de harta confusión. Yo creo que esa es una de las cosas que yo aprendí en un taller muy importante que hay. Escuchando a las más jóvenes, me di cuenta que había mucha confusión, mucha, como se decían queer, se decían no binarias, pero no llegaban a, y no es una descalificación la que voy a decir, es una es una descripción, no llegaban a hacer un análisis estructural de la economía política en la que los cuerpos trans o queer o lesbianas o gay están siendo violentados en su máxima expresión. Y a mí me parecía eso una gran cosa. Yo decía, a ver, explícame. No, es que... Entonces, a mí me hizo pensar que lo que tenemos que hacer en primera instancia es un ejercicio de clarificación, de entendimiento, de discernimiento, que desde mi ejercicio y mi práctica personal tiene que ver con hacer una genealogía de nuestros feminismos o de las luchas de las mujeres y personas que nosotros consideramos han luchado por la libertad en nuestra vida, en nuestros espacios, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, etcétera. Entonces, en ese sentido es que yo digo lo de la confusión y lo de la necesidad, ¿no? De aunque es posible, por supuesto, ¿verdad?, que alguien se diga, ah, es que yo estoy por la lucha trans y por la lucha queer, por la lucha lesbiana y por la lucha gay, pero que no esté a favor de que se transformen los estatutos jurídicos, por ejemplo, o las economías políticas, ¿no? Sí me estoy dando a entender, o sea, yo creo que, pero es un camino que recorrer, o sea, yo también confío y también hay que estar allí, o sea, hay que estar en ello, hay que estar en esa práctica, ¿no? Hay que estar en esa escucha y en ese trabajo de diálogo y en ese trabajo de transformación mutua. Yo creo que todo mundo tenemos mucho que aprender en ese sentido, ¿no? Otra de las cosas que quería decir es que, por ejemplo, una de las formas también en las que yo llegué al feminismo como tal, entendido como tal, es a través de la lectura de autobiografías políticas. Es muy importante para mí. A mí me gustó mucho que leyeron a Sata Shakur en español y en Morras Chambeando, porque la lectura de la autobiografía política de Asata Shakur, Angela Davis, y de testimonios y de narrativas autobiográficas de ex esclavas para mí fue fundamental. En mi formación, en mi concientización, en mi entendimiento. Y es por eso que yo comprendo que nuestras historias propias, personales, de nuestras abuelas, cobran una importancia y cobran una relevancia en nuestro entendimiento del mundo. Otra vez, no para idealizar, no para romantizar, pero para encontrar en ello tanto sus estrategias y sus técnicas y sus formas de luchar, como para encontrar en ellas fuerza para seguir haciéndolo, ¿no? Porque esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? O sea, esto sí, esto es ese ejercicio. Entonces, una vez que hacemos este ejercicio o esta tarea de es que a falta de otras palabras, de aclaración de cuáles son las condiciones, cuál es el ejercicio. Entonces, creo que automáticamente, no, es que luego uno tiene que inventarse la palabra, de manera orgánica, de manera orgánica, ahí sí me asumo gramsciana totalmente, de manera orgánica llegamos a un posicionamiento ético, ¿no? Una vez que entendemos cómo funcionan estas las cosas, cuáles son las condiciones, cuál es la situación, nos lleva a un posicionamiento ético, a unas preguntas existenciales, sí, profundas, sí, y éticas. ¿Qué posición tomamos ante el mundo, no? ¿Qué posición cómo nos asumimos? ¿En qué praxis nos asumimos? ¿En qué filosofía y praxis nos asumimos, no? Y eso orgánicamente nos lleva a la acción, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? El cómo lo hacemos definitivamente lo tenemos que hacer en colectivo o en interlocución o en diálogo con otros. Uno individualmente puede hacer muchas cosas, ¿no? Y tiene que hacerlo. Tienes que escribir, tienes que sentarte, tienes que hacer un testimonio, tienes que dejar un registro. Sí, yo creo eso. Yo lo creo, yo creo en ello absolutamente, pero al mismo tiempo no es una receta, son como estos momentos de clarificación, posicionamiento ante la vida o ante el mundo, y luego el ejercicio que hacen, el que uno se haga las preguntas de clarificación sobre el mundo, muchas veces lo hace también en interlocución con otrix, con otras, con otres, ¿no? O sea, tampoco es que yo me siente y diga, ay, sí, bueno, voy a ver cómo... No, o sea, lo hace uno como en este tipo de diálogos, en este tipo de intercambios, de debates, de discusiones, etcétera, y uno va ahí como recogiendo, aprendiendo, etcétera. Entonces, creo que estos son los tres momentos. Y para mí, las autobiografías políticas, los testimonios latinoamericanos, fueron muy importantes. Y voy a decir que yo llegué a ello, yo recuerdo cuando estaba muy chiquita en Guadalajara escuchar un programa de radio, todavía estoy tratando de recordar, creo que era uno que se llama De Puntitas con Emilio Bergenchi, pero no estoy segura, eso lo tengo que rehacer, tengo que buscar una historia que se contó ahí, un cuento. Pero aparte de esa historia que me impactó mucho, mi hermana tenía un libro de Paulo Freire en casa. No teníamos muchos libros, pero ese libro lo encontré, no sé cómo, pero sí tenía un libro de Paulo Freire. Y ella y su compañera de preparatoria discutían, hablaban sobre ese libro y sobre sus maestros. Eso se interrumpió cuando nos fuimos a Los Ángeles, cuando mis papás y mi mamá decidieron que nos íbamos a Los Ángeles. En Los Ángeles, muchas de las lecturas que tuve fueron autobiografías o testimonios, autobiografías políticas de poetas, escritoras, políticas, y de dos principalmente que nos enseñan en la secundaria nuestras maestras que te mencionaba anteriormente, de Sojourner Truth, que fue la mujer abolicionista que participó en la primera reunión feminista en Akron, Ohio, en 1873. Es que esa fecha no creo que sea precisa, pero creo que es donde ella decía, ¿acaso no soy yo también una mujer? Cuando las mujeres blancas estaban luchando por el sufragio, ella decía, bueno, y yo negra, ex esclava, ¿acaso no soy una mujer que también no solo tiene el derecho al voto, sino tendríamos que abolir todas las formas de esclavismo, ¿no? Entonces, esto es un shock para las sufragistas. Nunca habían pensado que sus servidumbre o que sus trabajadoras domésticas tuvieran derechos como ellas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las primeras autobiografías que leí, fue la de Sojourner Truth. Y la otra que me parece muy, muy importante destacar es la de Harriet Tubman. Harriet Tubman es la primera mujer de esclava negra que lideró una acción militar en Estados Unidos. ¿Y cuál fue esa acción militar? Trasladar esclavos del sur de Estados Unidos hacia el norte, que en busca de libertad querían llegar a un estado del norte, y cruzaron un río muy importante que se llama el río Combahee. Esto es muy importante porque este río... Bueno, la acción más importante es que Harriet Tubman trasladaba a esclavos, ¿verdad?, para ser liberados, libertos, ¿no? Y que en ellos se le iba la vida, y ella es una de las principales constructoras del movimiento Santuario de los Esclavos, ¿sí? Se llamó, a ese proceso se le llamó, no movimiento santuario, se llamó The Underground Railroad, las vías, railroad es como las vías del tren subterráneas, el tren que iba a llevar, el túnel o el tren que iba a llevar a esos esclavos hacia la libertad, ¿no? Entonces, estas dos autobiografías de estas dos mujeres fueron muy importantes para mí, muy impactantes, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar en Harriet Tubman como, y en Sojourner Truth, tal vez como las primeras feministas en Estados Unidos, ¿verdad? Feministas que hicieron la relación raza, clase y género, ¿no? Su condición de clase como trabajadoras domésticas o como esclavas, porque también los esclavos, si no es que fueron el principal motor de la economía estadounidense en su principio, raza, clase y género. Cuando Sojourner Truth dice, ¿acaso no soy yo una mujer, verdad? Eso es una. Entonces, ellas dos son las fundadoras y los referentes de hacer un análisis y una praxis en donde se contemplen interseccionalmente, como ahora gusta decir, ¿no? Que está bien, porque esa es la complejidad y la multidimensionalidad que debe de tener nuestro análisis, ¿verdad? Primero, para tener clara cuál es la fotografía, el panorama del mundo, ¿no? Entonces, eso, ellas dos son estos referentes. Después, durante los 70s y 80s, hubo un colectivo que se llamó el Combahee River Collective, que era de mujeres negras, lesbianas, feministas, que decían, el feminismo hegemónico blanco no nos representa. Nosotros no estamos en contra de los hombres, que son nuestros padres, nuestros hermanos y nuestros compañeros. Nosotros queremos que esas relaciones intergénero se transformen. ¿Y de qué manera se pueden transformar? Haciendo un análisis de raza, clase y género. Y el Combahee River Collective, o el colectivo de la Río Combahee, tiene un manifiesto que está traducido y circula en internet. Entonces es importante que se escuche, que se lea, que se busque. Es accesible. Eso por un lado. Entonces está este referente de la Combahee River Collective. Esto es en la costa este de Estados Unidos, en Boston. Y en California, en San Francisco, tenemos, y este es el referente más importante para empezar a nombrar y tal vez ir tratando de cerrar un poco, tenemos la antología feminista de mujeres, Third World Women of Color, de mujeres de color tercermundistas, que se llama This Bridge Called My Back. Esta puente llamada Mi Espalda, que es una edición llevada a una antología editada por Gloria Enzaldúa y Sherry Moraga. Ese es el manifiesto de la costa oeste. Ven cómo es tan importante también la geografía, ¿no? De San Francisco, donde estas mujeres se juntan en San Francisco en un taller, primero de escritura creativa, y después, bueno, ¿cuáles son las problemáticas de nuestra comunidad? Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Empiezan a decir. Y las dos que prologan esta antología, Sherry Moraga y Gloria Enzaldúa, dicen, es que somos como refugees in a world on fire. Somos como refugiadas en un mundo en llamas. Y creo que esa imagen, esa figura, ese manifiesto de This Bridge Called My Back, donde se juntan mujeres indígenas, negras, asiáticas, chicanas, latinas, mexicanas, de origen mexicano, lesbianas, gay, etcétera, porque en ese momento no sé, bueno, la única que se decía queer era Gloria Enzaldúa. Ahí se juntan, ahí se juntan a dialogar, a intercambiar, a hacer este análisis, a tomar una posición ante la vida, ante el mundo, y a llevar a cabo una práctica. Se conocen como mujeres en un mundo en llamas, y creo que como las del Combahee River Collective, como en This Bridge Called My Back, en este momento estamos en un mundo en llamas, ¿no? Creo que lo que nos exige esta situación es pensar, dialogar, analizar, tomar una postura ante esa situación y actuar o accionar o llevar eso a la acción, ¿verdad? Creo que lo que están haciendo con Morras Chambeando es una de las formas, ¿no? Una de las praxis, ¿no? De este ejercicio de pensarse, analizar y actuar. Y las viejas y valientes, que son las elders, yo estoy muy contenta porque últimamente creo que están dando cuenta que necesitamos escuchar sus voces, necesitamos escuchar sus testimonios, ¿no? Y This Bridge Called My Back, esta puente en mi espalda, también es un documento que se puede encontrar por internet y circula. Está la traducción al español realizada por Ana Castillo, Norma Larcón y Sherry Moraga. Estas son también, Norma Larcón y Ana Castillo también son de las veteranas, son de las escritoras y teóricas feministas veteranas, quienes proponen que la teoría es encarnada. Esto lo están diciendo desde hace 40 años estas mujeres, y seguramente lo decían muchísimo antes, pero no estaba registrado, ¿no? Entonces, esta teoría encarnada que de las mujeres, de la condición de mujer que estamos viviendo en este momento, o de cuerpos no binarios, o de cuerpos queer, o de cuerpos feminizados, o de cuerpos feminizados y racializados, y situados en la estructura de clase, en condiciones esclavizantes, ya ni siquiera decimos trabajadoras, porque, bueno, pues a lo mejor estás en un sindicato, a lo mejor tienes alguna conquista social que todavía la... Pero no, ¿verdad? Estamos en un momento de la situación, de la estructura económica en la que, me parece, estamos en este punto otra vez de condiciones esclavizantes, ¿no? Extremas, violentas, etcétera, etcétera. Es en ese sentido que yo creo que el movimiento Black Lives Matter, que por supuesto que es una deriva del Combahee River Collective, ¿verdad? Por supuesto que esa es la herencia, esa es la genealogía de donde parten. Y ahora las chicanas feministas de This Bridge Call Me Back, o de Esta Puente en Mi Espalda, todas ellas escritoras, profesoras, maestras, académicas, poetas, etcétera, también están haciendo un posicionamiento. Muchas de ellas reconocen en el testimonio latinoamericano como una de las herramientas más poderosas para la politización y sobre todo para la concientización. Las chicanas de This Bridge Call Me Back, muchas de ellas a través de su poesía o a través de su escritura o a través de sus autohistorias o autobiografías recurren al testimonio. El testimonio, como sabemos, en América Latina y el Caribe ha sido una de las armas más potentes de difusión de ciertas situaciones y condiciones de politización, de concientización y de solidaridad, ¿no? El más clásico, Rigoberta Menchú, el que le sigue, Domitila Barrios de Xungara, una mujer de las minas de Bolivia, el que le sigue, María Carolina, una mujer de las favelas en Brasil, el que le sigue, y podemos hacer una lista y lista y lista muy larga, ¿no? Yo creo que este es como el ejercicio que busca Benita Galeana, ¿no? Benita Galeana también escribe autobiografía política, yo le llamo así, latinoamericana, ¿no? Entonces, creo que tenemos a nuestro alcance una serie como de registros, de documentos, de voces, de historias personales que a su vez nos llevan a una genealogía a través de la cual podemos rastrear una serie de historias de lucha, ¿no? En ese sentido, yo quisiera hacer una genealogía de los feminismos chicanos. Ya sé que llamaron feminismos chicanos a este diálogo, bueno, a esta conversación, a esta invitación, que agradezco muchísimo. Y no quería dejar de hacer este análisis como mucho más amplio, porque me parece, de verdad, me parece que en este momento de pandemia el análisis tiene que ser en esas dimensiones igual, en esa dimensión global, internacional o planetaria. Yo considero que eso nos va a ayudar muchísimo. Y una profesora de Berkeley que se llama Paola Bachetta dice, estamos en una... Ella dijo esta frase que me gustó muchísimo, que la radio, la internet y la pandemia nos hacen pensar es planetary situatedness, situacionismo planetario. Es esta combinación de ubicarnos en el planeta y pensarnos situadamente, ¿sí? Yo creo que comprender lo que está pasando en el mundo, cómo está, por qué está, a quién está afectando, de qué manera está afectando más a quiénes, cómo estamos en esta situación las mujeres a nivel planeta. O sea, imagínate si nada más dijeran mamis of the world unite, o sea, mamitas del mundo, vamos a unir. O sea, esto de la reproducción de la vida, de la reproducción del capital, de los flujos del capital, ¿qué dimensiones tomaría? Yo nada más me imagino, ¿verdad? Me imagino, como dicen por ahí unas compañeras de Critical Resistance, imagine freedom, ¿no? Hay que imaginar la libertad, ¿verdad? Bueno, en ese sentido quisiera cerrar con, nada más como para nombrarlas, porque creo que quienes nos escuchen o vuelvan a este programa puedan encontrar. La mayoría de ellas, afortunadamente, ya tiene cosas en internet que están circulando, ¿no? Por supuesto que no es una genealogía que entre ellas sean las grandes cuatas, las grandes amigas, ¿no? Cada quien ha hecho su lucha y cada quien ha hecho su aporte, y me parece esto muy importante, que en estos espacios la diferencia se ha convertido en una fortaleza, porque cada quien está aportando lo que puede y sabe aportar mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también es otra cosa que aprender. Norma Larcón, Gloria Anzaldúa, por supuesto, Sherry Moraga, Celia Herrera Rodríguez, una artista visual, compañera con Sherry Moraga, que tienen un centro que se llama Las Maestras en la Universidad de Santa Bárbara, pero que hacen trabajo comunitario hemisférico con mujeres chicanas indígenas, ¿no? Sandra Cisneros, por supuesto, que además ha vivido en México, vive en San Miguel Allende desde hace como unos 3 o 4 años, y va entre Texas y Trejas, Chicago y San Miguel. Ana Castillo, Norma Cantú, que ha sido una de las pioneras en el trabajo de autoetnografía, tiene una novela maravillosa que se llama Cabañuelas, que es autoetnográfica, hace un registro visual fotográfico, es un gran ejemplo de cómo rastrear estas genealogías en nuestras propias vidas. También tiene un poemario que se llama Meditaciones Fronterizas, Fronteriza Meditations, poemas de amor y de trabajo. Está también María Elena Viramontes, Lucha Corpi, que es una veterana, es de origen veracruzano, pero se quedó viviendo en Berkeley, ha sido maestra y es poeta, es maravillosa. Lucha Corpi, ¿dónde me quedé? Lucha Corpi, Lorena Di Cervantes, Alicia Gaspar de Alba, Sonia Salívar Hull, quien trabajó testimonios de mujeres latinoamericanas en un momento dado, y que eso me parece que cobró mucha importancia, el testimonio como una herramienta en los feminismos de las chicanas en Estados Unidos. Eso es muy importante, y en todos los ámbitos, no nada más en la literatura, en la educación, en la política pública, en el desarrollo comunitario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Sonia Saldívar Hull, Chela Sandoval, son las veteranas, Gabriela Redondo, Aida Hurtado, Teresa Delgadillo, Emma Pérez, Laura Pérez, Rosalinda Fregoso, Norma Klan. Y las intermedias, yo considero que son, las intermedias considero que son las siguientes: Josie Saldaña, Miley Blackwell, Candace León Cepeda, Judith Carmona, Margaret Cantú Sánchez, Laura Pulido, Gay Teresa Johnson, que ella es, no sé si se autodenomina afrochicana, pero es afroestadounidense y trabaja en el Departamento de Estudios Chicanos en Los Ángeles. Me parece un referente muy importante. Larisa Mercado López, Sara Ramírez, Judith Carmona, Judith Hernández, Yolanda López y Esther Hernández, que son veteranas, pero son artistas, ¿no? Las que les menciono son, las que les he mencionado ahora son académicas. Anita Revilla, que ahora está en Los Ángeles, estuvo mucho tiempo en Nevada, en Las Vegas, ahora está en Los Ángeles. Rita Urquijo Ruiz, Cristina Cerna, una compañera de la preparatoria, buenísima, buenísima, donde que trabaja temas de archivos, de mujeres lesbianas que transitan entre México y Estados Unidos. Sandy Bell Borges, que trabaja mucho en la perspectiva queer, transfronteriza, migrante e indocumentada. Yo lo dejaría allí con algunas de estas figuras y nombres para que las busquen, las lean, y de mí pueden buscar en internet. Estoy trabajando en mi página para que yo pueda subir libremente con los permisos adecuados para subir también mis trabajos que todavía no pueden ser, que están en antologías y eso, que por cosas de copyright, no por mí, sino por las editoriales, uno no puede subir, pero la mayoría de los que sí están disponibles los pueden encontrar en internet. Si quieren y están más interesados en las chicanas que han estado trabajando cosas de chicanas en México, hay uno que creo que sí está disponible, habla sobre los estudios de chicanas, la evolución de los estudios de chicanas y chicanos en México. Lo encuentran en internet, ponen el nombre por ahí y sale. Algunas cosas también, en una revista del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, hay un texto muy sencillito sobre Gloria Anzaldúa que se llama El giro descolonial, Gloria Anzaldúa desde la frontera para el mundo. Y ese sí está disponible y público y circula libremente en internet, ahí lo pueden encontrar. Pero cualquier cosa, soy bastante accesible, me buscan en el internet o en el Facebook o lo que sea, y le dejo. Voy ahorita a entrar en la página para poner mi correo electrónico, pero bueno, yo siempre estoy dispuesta a charlar, platicar, compartir, intercambiar, y bueno, a que si vivimos en un mundo en llamas, pues hay que hacer algo. ¿No? Bueno, listo, ahí lo dejo. Qué súper chido, Coco. Muchas, muchas gracias por andar acá. Si te parece bien, compartimos tu página en la página de Morras Chambeando también, por si alguien se quiere comunicar contigo, seguro habrá un montón de cosas. Y justo esto que mencionabas de pensarnos primero, de analizarnos y entonces después actuar, que me parece súper, súper chido, que también, y me parece que al revés, puede, también son otros procesos, ¿no? Que están chidos, empiezas desde la acción y luego reflexionas qué acción estás haciendo y que me parece que son diferentes vías para llegar a muchas transformaciones. Y en ese sentido, en esto que decías de Morras Chambeando, más bien como un acuerdo que tenemos entre las compañeras que pues a lo mejor estamos más constante porque este espacio es bien abierto, es que justamente se nutre de, por ejemplo, el tiempo que nos acabas de compartir, de los saberes que nos acabas de compartir, de toda la chamba que has hecho y que está bien chido que te guste como compartirla. Entonces, más bien el agradecimiento es bien profundo a ti por este tiempo. Sabemos que o sea, son las ganas nada más, ¿no? Porque hay un montón de otras cosas que hacer y claro, ¿no? La vida nos lleva por otros espacios o por otros tiempos. Y entonces el hecho de que hayas podido darnos este tiempo, pues te agradecemos un montón. Y pues nada, no sé si quieras despedirte con algo para la gente que nos escucha. Sí, perdón, quería decir algo más que acabo de escuchar. Sherry Moraga acaba de dar una conferencia en la página de Feminismos Descoloniales. Búsquenla, creo que, no sé si ya la subieron ustedes a su página, pero hay que escuchar lo que está diciendo Sherry Moraga. Lo dijo en español, hay un tema de traducción. Alguna vez, ella lo dijo, lo trató de decir todo en español y fue magistral. Yo, la verdad, acá aprendo de todas mis maestras. Estoy tratando de ver si alguna otra, la profesora Norma Larcón, también nos puede hacer una grabación y nos la manda. Por favor, les pido permiso para después compartirla con ustedes en su página. Eso es uno. Y algo que dijo Sherry Moraga, muy, muy, o sea, muy sencillito en la lógica de la pedagogía de la liberación y en la lógica de la dialéctica y en la lógica de las contradicciones y en la lógica de la vida misma, dijo: las mujeres en This Bridge Called My Back y en el Combahee River Collective, de la colectiva Río Combahee y de esta puente en mi espalda, dijimos: los sistemas de opresión son interseccionales, raza, género y clase. Y en ese mismo sentido quiere decir que los sistemas de liberación también están entrelazados, ¿no? Entonces, es algo que puede parecer como muy elemental, pero me pareció maravilloso escucharlo con esa claridad, con esa sencillez que quería compartirlos y con eso cerrar. Yo ahora las voy a inundar su página de recomendaciones y referencias, porque como ya se dieron cuenta, son cosas que me apasionan, compartir y aprender. Gracias. No, muchas gracias a ti, bienvenidas todos los aportes, seguro hay un montón de compas, además pues el cartel y todo se compartió un montón. También les agradecemos mucho a las personas de verdad que con sus likes o con sus compartir lo que andamos haciendo, podemos pues llegar a más personas y escucharnos más. Entonces, pues muchas gracias, Coco. Pues la página está abierta, el programa está abierto para cuando tú quieras, cuando así, las morras chambeando, pues siempre andamos por acá. Les agradecemos también a todas las personas que nos escucharon y nos sintonizaron hoy. Vamos a compartir pronto la grabación de este programa. Y les recordamos que el miércoles estamos con el A Lecturarnos. A las 7 de la noche vamos a tener una lectura también bien chida que habla justamente de la construcción de las mujeres, que es una escritora africana. Entonces, pues les invitamos a que nos sintonicen. Y pues muchas gracias, Coco, otra vez. De verdad ha sido muy, muy grato estar acá y escucharte. Ha sido bien grato. Vamos a cerrar con esta canción y nos escuchamos el próximo miércoles. touch and send a prayer up for your kids and family to be safe, be strong, and be healthy. And one day that they be set free. But right now, you got a whole house of mouths to feed. Time is really running thin. Can you fit a breakfast in? Lucky if you see your kids. Deepa, take this moment in. Out the door and on your way. Off you go another day. Gotta be on time today. And update that resume. Cause this recession is a test. They're making cuts. Now they want more for less. If you start to feel that extra stress, just do your best and leave the rest. Our ancestors did it too. Somehow they all made it through. Something that we all must do. Keep hope alive. Keep hope alive. You'll make it too. And in case nobody told you on your job today, and in case they didn't tell you on your job today, las cafeteras would like to say thank you. To mothers who sacrifice to make ends meet. Thank you. To fathers who faithfully take care of their seeds. Thank you. To farm workers, the food you harvest keeps us alive. Thank you. To teachers training their students to excel and survive. Waiters and bakers for our daily bread, to TA's assistants and those teaching special ed, bus drivers getting us to work on time, for DJs, breakers, writers and MCs who rhyme, students with two jobs hitting those books at night, and the organizers bringing us together to fight, the little ones doing their chores and homework, and all those under and unemployed looking for work. Factory workers, migrants from distant lands. South Central farmers teaching us to work with the land. Construction workers building up the world with their hands. These days time passes faster than the quickest of sands. From peace workers in sweatshops, street vendors on each block. Spiritual leaders in sweats, hot heat cleanses like detox. Those working against addiction, fighting against eviction. The culture workers, musicians and artists on a mission to transform our community with care and conviction. The single parents making miracles each week. And to our elders for the truth and the courage you speak. To ancestors whose hard work paved the way. And to everyone who's out there doing labor today. To my indigenous people and our creator too. We wouldn't be here if it wasn't for you. So thank you. Hey, yeah.